Nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte, de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Ahora SWAT te brinda un beneficio único para que tus hijos reciban todo el cuidado que se merecen. Para niños de hasta 4 años, te asignamos un médico personal para garantizar el seguimiento y las consultas necesarias, inclusive por celular. En SWAT, innovamos pensando en vos. Por tu tranquilidad y la salud de tus hijos, no pierdas tiempo. No dudes en llamarnos al 711-0711. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar dos programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta. Sitios web. Diseño y desarrollo de sitios web de alto impacto. Animación Flash. Sitios interactivos. Presentaciones multimedia. Zona Web. Soluciones para su presencia en internet. www.zonaweb.com.uy. L'amour, mon père, et je ne sais pas comment. L'amour, ma mère, et tous ses sentiments. L'amour. Jorge, te veo con está hablando por teléfono. Con tal cara de atore, digamos, por tomar el aire, que la verdad yo siento culpa de cada uno de los segundos que estoy ocupando después de las 3 de la tarde. Por esa razón es que nos vamos a ir de inmediato para darles paso a nuestro compañero de segunda pelota, que bueno, tiene mucha cosa para el día de hoy y nosotros no queremos seguir sintiéndonos culpables. Así que nos vamos a despedir, no sin antes desearle desde lo más profundo de nuestros corazones, realmente como lo hacemos cada fin de semana, porque nosotros los lunes nos quedamos pensando, ¿habrán pasado bien el fin de semana? ¿Habrá estado lindo? ¿Habrá sido un balance positivo el del fin de semana? Todo esto nos preguntamos nosotros sobre ustedes. Este aplauso es para ustedes, para todos ustedes, para esas personas que un fin de semana, después de una extensísima y muy laboriosa semana de trabajo, tiene su merecido descanso. Para todos ellos, este aplauso que repite a continuación y que no nos cansamos de darles. Para ustedes, para vos, que nos estás escuchando. Pásalo lindo. Loco Idem. Hasta el lunes. L'amour de l'homme bâti qui s'étend, l'amour avec un grand passé long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du coup, tout reste long. Amour, tu restes un jeune enfant à crier tout le temps. L'amour, mon père, et je ne sais pas comment. L'amour, ma mère, et tous ses sentiments. L'amour, mon frère et ma sœur, évidemment. L'amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. L'amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. L'amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette, du coup, serait long. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. L'amour, la première fois, mon son plus jeune âge, c'est l'amour. Océano FM 93.9, la FM que cambió la FM.

pero no estaba yendo. No, hacía fácil un año que no... De esto me dejás asombrado. Para, ¿está Pablo en línea? Hola. ¿Cómo andas, chiquilín? Ay, no estás muerto, qué bueno. No. La verdad, dije, porque es difícil que pasen estas cosas contigo, ¿eh? Sí, soy un prisionero del transporte capitalino. ¿En dónde estás ahora? No, ¿otra vez como me pasó a mí el otro día? Exacto. ¿Estás en la jugada de los boletos? No, en la espera nomás. ¿En la espera? Sí, estoy tomando la Rambla, así que dentro de 5 minutos estoy ahí. ¿Pero qué estás, en ómnibus? Sí, en un D1. ¿Un taxi de joda, no? No, ¿para qué? Sí, funciona notable el transporte de campaña. No, genial, pero digo, ¿sabes que te escucho deprimido? Te escucho apocadito, bajoneado. Indignado. ¿Eh? Indignado. Estás indignado, ¿no? Cuando te calentás sos de reprimir, de aguantar, ¿no? No, es terrible. Va, estás muerto, ¿verdad? ¿Qué es lo que muerto, te... Pablo, muerto. Despáchate acá. Sé que estás en un ómnibus y... Estaba esperando el diferencial de uno porque me deja en la esquina de la radio, porque aparte mete un tiempo absolutamente superior al que mete cualquier ómnibus que vaya por cierto buceo a la radio. Sí, sí. Desde el centro. Estaban 18 y Río Blanco esperando el de uno. O sea, tardó tanto que pasaron 304 en el medio, imagínate. Ah, la pelota, ¿eh? Estamos hablando de... 304 estamos hablando. Claro, algo pasó. Ah, increíble. Entonces, estamos preocupados por vos y ahora estamos preocupados por la gente que se encarga del D1, que algo les debe haber pasado, sí, por lo que está contando. Sí, pero ya estamos, estoy bien. ¿Qué es esto? Barreiro, Martí, Guayaquil, una de estas. Venga tranquilo, que el día está lindo. Ahora hablamos contigo. Con un poco de aire. Sé que vas a estar como loco, sé que cuando llegues vas a estar indignado, vas a decir unas cuantas cosas. Pablo, no gastes en celular lo que no gastas en taxi. Un abrazo. Te esperamos. No, tampoco lo estoy gastando ellos, no te preocupes. Ah, te llamaron a vos. Bueno. Sí, me llamaron. Un abrazo, Pablo. Gracias. Bueno, la verdad, bueno, estamos tranquilos. Familiares, amigos de Pablo, estamos todos tranquilos. Sí, dice, volví al vacilón. Volviste al vacilón, para, sí. Pero me estás dando una doble noticia. Que volviste, pero además que no estaba yendo. No, es que no estaba yendo. Tipo, yo dormía permanentemente los fines de semana. Pensando que yo estaba ahí. Con la tranquilidad de que si yo necesitaba verte, de que si yo necesitaba iba a estar ahí un siempre. Momento de dispersión, iba a encontrar un amigo en el vacío. Sí, lo que pasa es que hacía como un año que no iba. Sí. ¿Razones? Razones no, nada. La vida. Momentos de la vida. Nada, Bolívar. ¿Está contento el vecino? Porque todo el mundo, Sara. ¿Vos también vas a seguir viviendo en la zona? No. Sara también, pero Sara va también, 2x3. Ah, bien. Oh, loco, gracias, Sara. Estas cosas son las que me emocionan, ¿ves? Qué maravilla. Y fue una sensación rara, es volver a un lugar donde uno prácticamente que pertenece, ¿no? Un lugar. Y. No me acuerdo mucho, pero creo que pasé bien. Bueno, eso es importante. Es importante. Las dos cosas, ¿no? Claro, ese es mi titular. Bueno, muy bien. Un abrazo para la gente de terapia de pareja, que ayer festejó, también estuvimos por ahí. Estaban por ahí. Ahí en Barbacana o algo así. Un abrazo, pasó muy bien. Muy bien. Gata bacana. Bueno, yo un par de cositas, simplemente, una es que hoy voy a levantar a... una de esas cuestiones cotidianas, para contar pequeña... pero esa cosa que pasa a veces. Voy a levantar a Matías, a mi hijo de 2 años. Estaba en la cunita ya llamando, viste, en la cunita de él, en el dormitorio de él. Abro y había un pequeño libro, un libro, voy a decirlo, la verdad que se lo compré por lo barato. Un libro diminuto. No, él tiene sus libros, ¿Qué confesión? Y sí, fue como un momento, ¿viste? Y dice, y bueno, esto yo qué sé, me habrá salido, no sé. ¿Sabes qué? 10 pesos, 20 pesos. Y dije, de esas cosas que uno va a comprar cosas, o no sé, ni me acuerdo dónde lo compré, pero ha sido algo en un kiosco, en un súper. Que lo viste y dije, para sumar. Además, ¿viste que con los pibes te pasa de tratar de abrirle el espectro de experiencia, de que había mucha... Siempre con el temor de esto lo asustará, esto no le gustará. ¿Sabes qué? Te puedo decir una cosa. Es una conversación de amigos, aparte nos vemos pocas veces fuera de acá. Creo que estás exagerando esa cosa cultural que le querés inculcar. Y que no pensás... Pero ahora me decís... Y que estás... Y que pensás demasiado lo que le compras y lo que no le compras. Es mi opinión. Pero eso habla de un buen padre, de un tipo que quiere. Pero creo preocupado. Me imagino un cuarto con muchísimos libros, con muchísimas. Tiene unos cuantos. Y está bien, ojo. Preferido. Ese ojo está genial. Pero me preocupa el chiquitín, si no... Pero vos decís que, por ejemplo, esa cosa de no dejarlo tocar la pelota si no leyó dos o tres libros... Yo te veo, por ahí, Claro, y a veces me parece que exageré un poco. Sí, así, me parece... Todo, el otro día lo vi tratando de dominar un libro. Y él me preocupó, incluso le da de canto con la cabeza, y dije, puta, no sé... Si no lo estaré claro. Me preocupa tanto como el padre que le hiciste al chiquitín con el baby fútbol, ¿no? Claro. Pero está, Sí, es verdad. Bueno, estaba el librito ahí. Un librito barato, simplón, se llama El Enano Saltarín. Y él me lo estaba señalando, había ido a la cunita con el librito, y me lo estaba señalando porque se le había caído entre los barrotes de la cunita al piso. Entonces se lo levanté, bueno, no sé cuánto. Y después, bueno, fuimos ahí, al living, no sé qué, que la mema, que esto, que lo otro. Y entonces en un momento agarra el librito de vuelta y me dice, me señala, abre... Y es una... Ya habla, ¿no? Sí. Habla, sí. Habla, ¿vale? Pero no frases elaboradas. Dice para nada, señala. Se hace entender. Se hace entender perfectamente. Y entiende más de lo que se hace entender incluso. Entonces me dice... Abre. Y el librito este tenía... Es un... El Enano Saltarín... No, yo no lo llegué a leer íntegramente el libro, ¿no? A pesar de que son pocas páginas. Pero aparentemente es una especie de bufón como de la Edad Media. Ajá, me lo imaginé. Claro, está, es como un Joker, ¿viste? Un cosito así. Pero está ambientado. Enano con enano. Y como Fermín, tipo. Es bastante enano, sí. Pero digo, tiene brazos gruesos, así, tiene. No tiene malformación. Ahí va, exacto. Un ser humano normal, pero chiquito, pequeñito. Chiquito, ahí va. Está perfecto. Para entender. Porque el enanismo es una enfermedad. No sé si. No es un libro con. Que tenga, no creo que tampoco tenga mucha fundamentación médica lo del libro, simplemente un dibujo de un muñequito chiquito. No, yo te pregunto para ir a hacer Hay en la primera escena, esa, la doble página que se abre, es un evidentemente un rey en un ambiente como eso de torneos medievales, ¿viste? Que hay arena. Vos sabés que estoy agarrando todo. Es que hay mucha cosa medieval con los libros, ni no sé por qué. ¿Son, perdón, páginas de cartón o de papel? No, esto es papel. Bien para ti. Bien para ti. Es chiquito, enano el libro. Chiquitito, cortito, grande, chiquito, cuadradito, un CD, sí, un poquito más chico, incluso. Y la tapa, perdóname, la tapa, como un cassette, chiquito, barato, la pelota, pero barato, ¿cuánto? Ese programa que te pregunto, yo te dije, debe haber sido 20 pesos, ¿no? 20, una cosa, no, pero sí, complicado. Sí. Pero ahora, vamos a ir sobre la tapa, ¿me puedes decir la tapa de ella? La tapa es el enano, ¿no va? Con un fondo blanco y dice El Enano Saltarín. ¿Y el enano cómo está? Perdón. Está vestido tipo bufón. Ah, tipo bufón. En colores rojo, naranja, una cosa así. Bien, bien. Una cosa llamativa. Sí, probablemente en dos tintas. Alegre. Entonces, adentro, en esa primera doble página que él abrió hoy, me señala, y había, estaba el rey con dos perros. Viste, los chiquillos llaman mucho la atención los perros. Me señala y dice Babau. Y después había una serie de gente que evidentemente representaba algo así como la corte del rey, donde había mujeres, todas vestidas de época, con esos sombreros grandes, un bufón, otros personajes, evidentemente medievales, gente de la corte del rey, y él lo señala, están todos alineados, y me empieza a hacer unos gestos y como a cantar para transmitirme de lo que se trataba. Te empieza a cantar, ¿no? Claro, como una cosa, unos pasitos, y ahí me doy cuenta de lo que estaba haciendo. El tipo lo que vio ahí, en esos trajes medievales, es una murga. Será. ¿Te das cuenta? Me acuerdo de vos. ¿Sabes que me lográs emocionar? Yo no lo podía creer, yo no lo llevé de carnaval. Lo vio por televisión, yo qué sé, yo no sé cómo. ¿Vos sabés que, una murga? ¿Vos sabés que me emocionás? Pero el tipo decodificó culturalmente, eso es una murga. Y cuando yo lo vi, es una murga. Y una cosa interesante de las cuestiones simbólicas y culturales en general. Pero no, para decirle a la gente, no sos un tipo murguero. Para nada. En absoluto. Este año no fui al carnaval, como la mayoría de los años, no tengo idea de nada. Y él tampoco fue. Era la primera oportunidad que tenía en un carnaval, o la segunda, mejor dicho. No, en la primera en realidad, y no fue. Entonces, pero sí, en la televisión, obviamente. Y evidentemente le ha impactado el asunto de los trajes, de las voces. Y tengo un recuerdo, ahora me vino el recuerdo que en algún momento, claro, viendo TV Ciudad, pensar, ¿y esto de dónde lo sacó, chiquirín? En algún momento viendo TV Ciudad o algo de eso, él, yo recordé hoy que se ponía a bailar y un poco como a imitar lo que veía, y le llamaba mucho la atención. Mirá, esos tipos vestidos así y cantando. O sea que él vio ahí una mula. Y otro comentario que venía a cuento de esto, que tiene que ver con lo que vos te llamó la atención antes, que es el tema del precio y demás, es algo interesante que darle a un niño de repente algo muy barato, despreciablemente barato, no necesariamente feo, he visto dibujos peores, pero tampoco eran dibujos demasiado interesantes, demasiado elaborados, donde hubiera demasiado un vuelco artístico demasiado interesante. Es interesante porque de repente me dio la sensación, no puedo decirlo, él no lo ha dicho además, pero me dio la sensación que Matías tiene, le gusta ese libro especialmente. Y a mí, llamame pelotudo, pero me parece interesantemente liberador que, y solo lo veo en los niños, que el poder económico que hay en la representación sobre las cosas sofisticadas no le llegue. Entonces, no sabes realmente, capaz que un libro que salió caro, pero que además tiene un porte determinado, que tiene un lujo, que tiene una sofisticación adentro, de repente es el libro preferido, de repente no, pero eso no está vinculado a cuestiones que después vamos elaborando culturalmente y tras las cuales nos parece mejor aquello que tiene más poder económico atrás. Vos lo que decís es que en realidad ahí viste que el chiquilín no está contaminado, que realmente para va la base. A la base, o va a cosas que son absolutamente... Va realmente a lo esencial, digamos. Va a lo esencial. O por lo menos me gusta o no me gusta. Exacto. No importa que esté cargado de publicidad, o exacto, cargado de... O que me digan, si tenés esto, sos un fenómeno. Exacto. O, eso fue lo que le gustó a él y chao. Y chao, y chao. Y no tiene que ver con nada. Y tampoco es que le gustó porque es barato, me explico. Porque no, está por fuera. No sabe, sí. No, pero o sea, así no como tiene influencia de lo caro, tampoco de lo barato. Nada. No sabe. Y realmente... ¿Cómo se llama? ¿El grano saltarín? ¿Es uruguayo o no tenía? No, yo qué sé, no sé, debe ser una cosa china, yo qué sé, no tengo idea, no tengo idea. Exportada a granel o Argentina o España. El grano saltarín, lo voy a buscar, ¿eh? ¿Dónde lo compras? No sé si lo encontrará. Creo que en un kiosco en Super, ni me acuerdo. Pero el asunto... pero aparte el nombre básico, simple, el grano saltarín me encantó. Funciona. Y a él le gusta, una vez se lo leí, se lo conté. ¿Y puedes contarnos de qué se trata, más o menos? No, es que ni sé de qué se trata, no tengo muy claro. No tengo... Lo voy a leer y lo comento en algún otro programa. Lo voy a leer con más atención. La gente queda... Porque yo leo con él, ¿viste? Como que es a través de los dibujos más la lectura, ¿no? Entonces son imágenes. Sí tengo bien claras las imágenes. Matías es gran murguista, ¿eh? Gran cupletero. Lo voy a llevar contigo, Piñete. Te lo voy a dar algún carnaval para que me lo lleves por algún tablado. Porque le veo madera. Al Rafa Cotero, que ya lo que se conoce. Rafa Cotero. ¿Cómo anda? Ay, lo veo. Ay, está muerto. Ha entrado al estudio. Bueno, lo veo. Nunca lo vi así. Sí. ¿No sabes qué? Bueno, no. Seguro que estás en algún lugar de la radio, porque siempre estás, como yo digo, siempre estás preparando el programa. Yo dije que estabas muerto, porque es difícil que no esté. No, y yo di por sentado que estaba y que ibas a aparecer en algún momento. Tan es así que en un momento me di cuenta que no estaba, pero no pregunté por nada. Seguramente como un relojito va a estar, porque está en algún estudio o está haciendo algo, no lo vi, pero no estaba. Nunca me había pasado esto. No estás muerto, Pablo. Te veo, pero... Pará, pero estás... Entonces, la indignación cuando venía para acá, cruzando la Rambla... No, pero me salió... Esos pequeños celutitos que tienen bilis... Ah, así que me quemó la garganta. Por eso sí, porque me quemó. Yo verdaderamente, Pablo, sé lo que estás sufriendo. Porque hay pocos tipos tan responsables como Pablo Fabregat, de los que yo conozco, ¿no? O mi entorno tampoco es este... Sí. Son todos cráneos, ¿no? Pero... Me imagino, bueno, aparte te veo como un asesino en serie en este momento. Son la cara del tipo que se entró al colegio y Pablo, de todo se aprende. ¿Quieres hablar de otra cosa? Porque de repente no es el momento. No, quiero dar la lección que me ha dado esto. Ay. Ah, bueno, entonces es importante porque algo por lo menos aprendió. De alguna manera va a florecer. Claro, todo lo malo siempre te enseña algo. Siempre. Tomemos lo poco positivo de esto. Sí. Bueno, capaz que para muchos oyentes fue positivo porque no me escucharon, por lo menos dijimos al fin. Vos sabés que te veo indignado. Y lo que no nos mata nos fortalece, Pablo. Así que, bueno, no sé, como quieras. Te veo el mal. El mensaje que aprendí, ¿sabés cuál fue? Sin malas palabras, por favor. Que se vayan todos. No. Que hay que depender lo menos posible de terceros. Lo menos posible. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué pasó lo que pasó? Por dos motivos. Uno, porque tuvo el almuerzo tarde. Responsabilidad de mi señora madre. Entonces dije, bueno, evidentemente, tú sabes que madre, no puedo almorzar más en casa o bajo estas condiciones. Pablo, ¿pero vos vivís en el centro ahora, hoy día? No, en Positos. ¿Y por qué fuiste a almorzar? En el centro por un trámite. ¿Fuiste a almorzar con tu madre? No, arrancó acá, en tu casa. Claro, estaba en Positos, como almorcé tarde, salí tarde para el centro y eso hizo la catarata. Ah, y ya está echando la culpa. Con el último eslabón del de uno. Almorzaste tarde. Almorcé tarde. ¿Se retrasó por cuánto el almuerzo? 35 minutos. 35 minutos. Yo nunca almorcé nadie en mi vida. Pero de repente lo tenga claro. Que vos tenías 35 minutos de cobertura para llegar tranquilo a la radio. Claro, entonces lo que pensaste fue, todo lo demás va a funcionar bien y voy a llegar. Claro, una cosa igual, yo cuando acostumbraba a moverme en Bondi los tiempos son distintos, tenés que mover un margen de arriba, más o menos 10, por lo menos, ¿no? Sí. Para Pablo, ¿y por qué vos almorzás siempre a la misma hora? Usualmente una menos cuarto. Si es la una, dice, ¿y qué pasa? ¿El almuerzo? 12:45 todos los días, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Yo hoy tuve otras vueltas de mañana, 12:30 arribé a mi domicilio, antes yo soy bien. Ya ayer de noche estaba preocupado y hablando con Betancur de cómo organizaba mi organigrama para no fallar en ninguna de las puntas. Tenías un día complicado hoy. Tenía 12:45 el almuerzo, pero se retrasó a la 1 y cuarto. A la 1 y cuarto, 1:20. ¡Ah! 35 minutos. Eso te mató, eso te mató. Claro, y yo me agarré, comí como escupida, como pedo, y le pregunto, miro a mis padres, digo, ¿comí yo muy rápido o ustedes comen muy lento? ¿Cuál es el problema? Se ha enojado. Claro, ya sabiendo que el reloj me empezaba a correr atrás. Ah, terrible. De ahí al centro. A hacer dos vueltas. Sí. En Bondi. Pero eso bien. Pero claro, entre vas a un lado, te demora. ¿Sabes dónde nos escuchan? ¿Dónde? La gente de Corporación Publicidad, JWT. JWT, grande. Ahí, también, donde laburá, sí, ahí. J. Walter Thompson. Ahí va, ex. ¿No? Ahora se queda en el sí, sí. Ahí uno, yo estaba ahí parado y me dice, oh, te escucho todas las tardes, son unos fenómenos. ¿Cómo se llama creativo ahí? Leandro Gómez. Leandro Gómez, gran amigo Leandro Gómez. No, pero son varios, ¿no? No, él es el director creativo. Como el capo ahí, ¿no? Es el director. Bueno, después otro, y después el último, ya cuando estás jugado de tiempo, dependés de la suerte. Usualmente en mi caso es mala. Yo después te puedo hacer un par de críticas nada más, pero... No, si por favor, que me enseñen. No, ¿qué te vamos a enseñar? No, mejor que sigas así, pero... Dale, sí. Tengo una de los 20, digo, ta, si me tomo un 104, puedo llegar 4 y cuarto, más o menos. Tengo que jugar. Estoy jugado al de uno. Yo no puedo creer. Jugado al de uno. Entonces digo, ta, acá es su suerte, ¿verdad? 3 menos 2 minutos para el de uno. Y indigna, una mujer me... Pensando, además... Realmente no, me imagino pensando. ¿Sabes que yo me imagino Pablo como un tipo que en un momento va a explotar y va a hacer todo lo que no se debe hacer, perdón, sustancias, locas. No, locas, violencia, que llegue la madre con el plato y se lo tire por la cabeza. Y ahora voy a comer a las 8 de la mañana. Te vas a dejar crecer el pelo, barba, esa onda. Qué aberrante. Y entonces... Y bueno, se me acerca una mujer y dice, ¿el de uno pasó? No, hace 25 minutos que lo estoy esperando. Ah. ¿Siete países jodas? Y ahí está. Vos le dijiste 7 países. Parece maravilloso. Eso jodas. Yo te pido que hayan los carteles como iba a haber en la reforma, ¿no? Que sea, sí. Para el 13 faltan 4 minutos con 30. Que cada línea iba a tener su cuenta regresiva, ¿no? Sí, sí, sí. Eso obviamente que pasa en Suecia, en Uruguay. Estamos esperando todavía la partida. Pero aparte, es maravilloso. Ya en la ida hubo una refriega entre una señora de guarda. Con el boleto ahora, oye, un boleto ahora, fue increíble. Yo subo y adelanto a la señora, le da el boleto y dice, no señora, mire, este boleto es de una hora. No le sirve para volver. Yo escucho, ¿eh? No, este le sirve para seguir hacia la dirección en la que iba o ir hacia los costados, no hacia atrás. Tenía la vuelta al mundo. ¿Cómo? ¿Qué maravilla? Para. ¿Cómo? Yo no sé. Increíble, aparte insultas, ¿no? Sí, la cosa. Las compañías se quieren asegurar económicamente de que vos compres otro boleto, en fin. Para lo que te sirve, si tenés que hacer un mandado, si tenés que hacer en una línea recta un mandado determinado, sí, en una hora, te viene bien. Pero si querés ir y volver, es decir, convertir... Digamos que arrancás para el cerro acá, compras una hora, parás en el centro... Seguí para la Teja y después para el cerro. Claro, eso puede hacerlo en tres etapas. ¿No? Ahora, si vas para el centro y después para Malvin, de acá al buceo, no te sirve. No, pero es complicadísimo para los guardas. Sí, echo la leche, echo la trampa. Claro. La señora dice, pero yo siempre lo hago esto. Ah, bueno, serán guardas. Bueno. Y ahí la mujer... Bueno, le dijo. Engranó la mujer y dice... Ah, que okay, usted es inteligente, ¿no? Yo estoy esperando algún Pascual Papadá. Re chupado, re caliente. Imagínese, yo no he estado mucho en transporte público, excepto el móvil del otro día. Pero francamente, lo que han hecho los guardas, lo que han hecho los guardas y los conductores, lo que han hecho los guardas y los conductores durante muchos años intentando lograr no tener que complicarse la vida, porque es complicada la vida de un tipo así que tiene que boletos jubilados. Ahora se les ha complicado la vida absolutamente, ¿no? Aparte, obviamente, esta señora le pasó eso porque varios guardas se le permitían volver con el boleto ahora al mismo destino del cual había salido. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? La señora dice: ah, claro, vos sos inteligente, seguro, bájese, señora. Ah, primero yo me bajo sola, no me amenazas nada, gordito Gilún. Gordito Gilún, qué buen insulto. Adelante de todo el pasaje. Hoy estamos enano saltarín y gordito Gilún son cosas que me miran. Aparte el insulto, pero qué me... gordito Gilún, se lo espetó. Dice: no, si acá tiene un inspector, pregúntele. Y dije, aparte, claro, me he frenado, y todo mundo mirando, y dije, está acá fenómeno, porque se sigue atrasando el reloj. Yo preocupado porque me movía la aguja, ¿no? Fue una experiencia increíble. Yo digo, aparte, le debe pasar muy seguido el tema de las consultas, de que gente... Claro, pues no está claro todavía el tema, me parece. Claro, aparte de gente que te dice, vos, tal, de 2 horas, va 1:57, no haces más, ¿no? La clásica, déjame. Probame esta, ¿no? Claro, ahí va, cuando va a la interpretación, como los jueces, el penal... Cuando la mano con intención o sin... Ya viene, ya ahí, y cuando hay duda, está complicado. Sí, cuando declares, depende de... La explicación del inspector y del chofer, esto también a los oyentes les sirve, como vos decías, Eye, es que también da la opción, hacia atrás no podés volver, hacia adelante sí, pero hacia los costados sí. Y de arrancando... Entonces, claro, imagínate de la línea del costado, claro, hay 45 grados. Es como la navegación en el agua, vos podrías ir contra el viento incluso dando vueltas, o sea, podrías ir para el costado, si haces un cuadrado, volvés al punto de origen. Pero claro, es maquiavélico, ¿no? Pero perdóname, el boleto, ¿cómo está registrado? Discúlpame, de verdad no tengo ni idea. ¿Quién dice de dónde venís? Vos comprás un boleto. Yo voy ahora, me tomo acá el 116, acá en la esquina de la radio... ¿Y qué dice? Arrancó en el puertito de buceo, dice. Creo que dice 116 una hora. ¿Y dónde te subiste? Ah, ¿y dónde te subiste? Está. Si no es imposible controlar, si venís o vas. O sea, tiene la línea, que ya los guardas saben el destino, creo. Y claro, al ver, dice, opa, este 116 vino acá, Pocito Mutagarretas, y quiere ir al centro, ¿no, señor? Usted lo tomó, yo qué sé. ¿Río Negro, no? Sí, es complicado. Es bastante extraño. Yo puedo decir dos, tres cositas nada más, Pablo. Jorge, por favor. Golpéenme que... No, más allá de que puedas tener razón, la indignación. Vos sabés que yo soy un tipo que te admiro, porque digo, puta, es todo lo que yo no puedo ser, ese tipo ordenado, un loco que tiene una lapicera que le dura un año, por ejemplo, que tenés la cartuchera de cuando ibas al liceo. Esa cosa de un tipo laburante, responsable. Hay cosas que Lizy no sabe, Jorge. No, yo disfruto de haberme enterado. No, te voy a contar, pero... Como habrá algunos oyentes que se juegan ahora. Claro, Pablo... Ya con eso me basta. Pablo tiene una cartuchera que la tiene desde el primero liceo. Me parece maravilloso. Yo no sé ni qué tenía en primero, por ejemplo. The United Colors of Ben. Claro, la verde, ¿no? Verde, ¿no? Sí, verde y negro. Verde y negro. Tiene una lapicera, la misma lapicera que vos le ves acá. Pablo es de los tipos que usa la lapicera hasta que se le acaba la tinta. Qué malo. Y solo la misma marca. O sea, voy a buscar únicamente la marca Reynolds, que es la que yo uso. Reynolds. Es genial. No, es genial, es preocupante porque... No. Te das cuenta de si ya me preocupa la marca de una lapicera, es que hay un problema importante. No, hay, yo creo que hay algo enfermizo, obviamente. O sea, yo creo que es una enfermedad distinta de la... Yo creo que vos todo lo que yo no puedo hacer y lo que me encantaría hacer. Pero creo que llega un momento en el que vas a tener que recapacitar. Vos también, los dos. Porque, bueno, si a la 1:45 te tenías que ir y no estaba la comida, vas y te comes una hamburguesa en un carrito, o no comés. Lógico. Lógico. Pero digo, vas, y, bueno, che, bueno, no está, me voy, chao, nos vemos, y comés un pancho ahí, nene. Sí, bueno, lo mismo, si nada. Dijiste recién, si son menos 20, ¿por qué en vez de esperar el 1 no te tomás un taxi? Después, arranqué, Pablo, con la crítica. Vos estás, Jorge, también. Pero ¿cuál es la... vos que tenés, vos sabés que creo que tenés, eso es un fenómeno y... Vos no querés que lo externo, que los terceros, como yo te ves, o que determinados factores de la realidad... Yo sé que estás cambien tu plan. Ese plan que hiciste la noche anterior no querés que de ninguna manera se modifique. O sea, significa para vos un... Yo le voy a contar a la gente, puedo contar, no hablo en intimidad, pero cuando estábamos haciendo el asado el día que, con los muchachos, que era un momento de diversión, Pablo tenía que acompañar al tío Aldo a un evento. Tenía un compromiso de con el tío Aldo. Me llama, no sé, ya era tarde, nosotros íbamos a las 8 por ahí, a las 7 y media, 8, 10 y cuarto. Vos están ahí todavía, sí, ni siquiera salió la comida, venite. Está, estoy esperando el hongo y voy, le digo, Pablo, tomate un taxi, joder. Ahora se estaba cerca, eso es lo peor. Vos, tomate un taxi, digo, yo te lo pago, le digo. No, ya está por pasar el hongo. El tipo ni siquiera para ir a disfrutar con taxi, ¿cuánto por año, por ejemplo? ¿Que yo pague? Uno, dos. Por año. Eso sería, ¿eh? Bueno, bueno, está. Quiero mandar un abrazo grande a los hijos de Salgado, ahora que estamos hablando de Ambrus, que sé que nos escuchan siempre, ¿eh? Los hijos de... Salgado, presidente o gerente. Sí, presidente. Presidente Jusa. Los hijos nos escuchan siempre. El otro día le había Salgado en el gran bar Tigre y me dijo, che, vos... Mis hijos te escuchan todos los días. Bueno, el hijo de Ulises, el de Gavino, de trabaja en Cucha. Ah, ¿trabaja en Cucha? Sí. ¿Ya? ¿Sabes con quién estuve el otro día? Con Diego, el otro de la Lanchería Bula que está trabajando en Claro que sí. Claro que sí. Es lo mismo el mismo día que vos, Jorge. Sí, Pablo, vamos arriba. No, estoy seguro que en este momento te sentís tan mal. Pero acordate lo que te digo, después te acostumbras. Créame que falta lo mejor. Con muy poquito lo lograríamos. No se mueva de adelante del receptor, pero a una distancia prudencial. Si no, va a quedar sordo y terminará haciendo móviles de color para punto penal. Vamos a ver qué opinan los campeones. Nació en una zona rural de Jamaica. A los 14 años deja su hogar para radicarse en Kingston y comenzar así su carrera musical. En el 63 ya tenía como compañeros de banda a Peter Tosh y Bunny Livingston, entre otros. En el 74 llega el primer momento de gloria para Robert Nesta. Eric Clapton lleva un tema suyo al puesto número uno del ranking de Estados Unidos, I Shot the Sheriff. A partir de este momento se comienzan a suceder los éxitos de este ícono del reggae. A 28 años de su muerte, Ozzuno le rinde homenaje. Este domingo a las 17:30, lo mejor de Bob Marley. En 30 años, Leningrado pasó a ser San Petersburgo, Bombay, Mumbai, Berlín volvió a ser una sola y a Pekín resulta que ahora le decimos Beijing. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en el banco 1377 piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Mirvic, actitud, confianza. En la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y Jeep, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes mandar una mozzarella con aceituna? Bueno, ¿salen dos con aceituna? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte le corre el 2x1. ¿No ves que hay cartelito? El futuro va a estar bueno. Restante capa. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Este espacio lo vamos a utilizar para demostrar que podemos leer tu mente. Procedamos a concentrarnos. Estás cansado. Para vos, todos los días son iguales. Querés desaparecer por un tiempo y escapar de la rutina. ¡Cambiá! ¡Renovate! ¡Viví! ¡Rompé con la rutina! En Séptimo Cielo tenemos 38 habitaciones para cumplir todas tus fantasías. Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Thank you.

en su escala de valores. Lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el evento universal. Y los estudiantes, te queremos saludar. Esta radio de canción, con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Un estudiante, en historia. Es el primero, el latín es el mejor, el bastante aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes, te queremos saludar. Entonando esta canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Alumnos de sexto grado, la carrera terminó. Las aulas están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes, te queremos saludar. La verdad es que no entendí por qué me echaron. Segunda pelota. Otra gran mentira. Varias propuestas hay para opinión fija. Vamos a tener luego análisis de canción. Hay una ya elegida, pero si a ustedes se les ocurre alguna que tengan en cuenta. ¿Cuál es la precandidata, Pablo? Un actor, cantautor o trovador cubano. Gran historia, gran historia. Si decimos el nombre, mismo nombre de pila que un gran goleador de la década del 90, que jugó un defensor en Chile, México y Nacional. Estamos hablando de unos de los tipos que más me gusta, Yo soy gran fanático. ¿Silvio Fernández te gustaba? No, de Silvio Rodríguez. Ah, claro, de Silvio Rodríguez. Gran fanático de Silvio Rodríguez, ¿Sí? ¿Te gusta vos? Algunas canciones, no conozco mucho de su obra. ¿Cómo estás con Silvio Rodríguez? Me gustó en la época, pero, viste lo que es, ¿no? ¿Cómo? Me dejó gustar. ¿Cómo te dejó gustar? Yo soy cambiante, así. ¿Pero al punto de detestarlo, no? No, no detestarlo, de dejar de escucharlo completamente. Hace años que no digo nada. A mí me encanta. Cuando le valió, no es que me voy ahora y me pongo lo. Pero dejó un poco de, no sé, como que dejó de, él hizo su campaña publicitaria y... ¿Cómo se llama en Digo, por la Revolución Cubana. Cuando la cosa se hace tenemos que aprender todos de todos. Dice, no te enrojes. No, pero se le acabó un poco el tema, ¿no? Yo qué sé. Y no, el último que hizo fue el necio, creo. Sí, me llegaron algunos comentarios, creo que a través tuyo. Capaz lo podemos escuchar en algún momento. Tiene un par de canciones buenas y eso que... Ahora tenemos una que se llama Cierta Historia de Amor, ¿no? Así es. Esa, por ahora va a ser, por si a alguien se le ocurre más, está bueno que nos lancen. 628-9626, 9390 con el prefijo SP, segunda pelota arroba oceano.fm.com y la página web oceano.fm.com son las vías de comunicación. Ella, querido, esta es por ejemplo una. A ver. Tengo 20 años y tengo una novia desde hace 2 meses más o menos de igual edad. En estos momentos me estoy enganchando con ella, pero no sé si seguir o no, ya que ella estudia arquitectura y yo economía. Y en unos años tendremos nuestros respectivos viajes, lo que significa un año sin vernos en contacto permanente con otro grupo de personas. Sí, sí, 2 años en realidad. Bueno, si les toca el mismo año, 1 año, claro. Dice, y obviamente nadie de esa edad puede estar 1 año sin tener relaciones. No me gustaría ser cornudo. ¿Qué me recomiendan? ¿Que termine ahora o que siga siendo una problemática que si no venía en un tiempo? Sí, sí, sí. Además, de otro problema le agrego, que es que van a generar círculos de amigos en común, y además de alguna manera van a unir a las familias, y los dos van a caer una vez a vender una rifa y otra vez a vender otra, y eso no va a ser bien visto por su círculo de amistades y familiares. Después, temas que han llegado por el mensaje de texto. Dice, ¿qué habría que hacer y que sea factible para combatir la delincuencia y la pobreza? ¿Es lógico que un chancho, un inspector, no tenga libreta de conducir? ¿Entre quién con Godzilla y un tiranosaurio, quién gana una pelea mano a mano? Ajá, bien. ¿Cuál es el personaje más popular de los que suben a los ómnibus, tanto sea a vender, manguear, cantar o hacer humor? Y la última que tengo anotado por acá, dice, ¿a un discapacitado hay que tratarlo como a uno más? Bien. Dos temas libres, transporte público y el tubo de luz. Transporte público, lo puse como ese. ¿Cuál? Transporte público. No, fue el primero, se ve que por todo, bueno, todo tipo de insultos, ¿verdad? Tacaño, microbio, dejar de tener a tu padre, mamadera, cualquier cosa me dice. Ah, sí, insulto. Mamadera no, pero ratón, microbio, sorete, todo eso. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguien en línea? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Ella, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Todo bien, ¿no? Daniel. Daniel, ¿qué contaste? Una referida a lo que le pasó a Pablo hoy con el ómnibus. A ver. Cuando estás esperando cierto ómnibus en la parada, y hay otro que te sirve pero no te deja exactamente donde, o sea, te sirve pero más o menos, o demora mucho, y ese pasa, que hay que hacer, tomarse ese y asegurarse o esperar en el que realmente te sirve. Claro, bien, qué momento. Porque, o sea, estás apurado pero capaz que el otro, si llega, pasa de atrás justo. Sí, sí, claro. terrible, es como la es una dicotomía. Claro, como la de qué cole irá más rápido en el sur. Claro. Está riendo. Otra cosita, ¿puedo decir? Sí. Lo del boleto de 1 hora, siempre fue así. Con el transbordo siempre se podía ir para un lado solo. Claro, para un lado solo. Así que no es ahora. Bien, Pablo, vale, gracias. Hola. Porque dice, tengo una duda. Cuando voy a cargar nafta y, por ejemplo, cargo tantos litros y me salen 95 pesos, ¿se le dice al surtidor que se quede con el vuelto? El punto sería, ¿se le da propina al surtidor de combustible o queda mal como tratándolo de muerto de hambre al tipo? Dice Damián, que mandó la propuesta por ahí. Y hay varias aclaraciones con el tema del boleto. Abundantes aclaraciones. Hay guardas que dicen, pues llámeme que yo les aclaro y les explico bien. Y llamemos a un guarda, ¿por qué no? Sí, en algún momento del programa. Saludos a tu gente, Jorge. Hola, ¿quién habla? Hola, Julio habla. ¿Todo bien, Julio? Bien, ¿vieron ayer que colgaron el pasacalle y todo, se lo quitaron? Porque están más pelota los de Argentina y eso. Pero, ¿qué nos da la opinión que plantea? ¿Qué nos deja peor en frente a América? Que en el estadio ayer, los hinchas de Defensor, que son hinchas, que fueron porque aman la camiseta, no cantaran, o que los que en una parte de la Amsterdam bajó un cantaba un poquito hacia los hinchas de Defensor porque no cantaba nadie y la 12 tapaba todo, y fue peor lo que pasó después, que se empezó a cantar soy celeste o porteño, me varió. Sí, se entiende. ¿Qué nos deja peor frente a América, digamos? Uh-huh. Bien, perfecto, maestro. Terminamos siendo tipo Uruguay cuadro chico. Bien, gracias. ¿Saben algo? Ayer que hubo, vino el noticiero de la noche, que había varios que habían ido al clínica hacia la seccional por pedrea. Hubo un lío entre la Olímpica y la... Leí algo que hubo la Colombia. Entre y Boca y Defensor, pero nada. Más. Dentro del estadio. Fuera. Ah, fuera fue. Yo puedo decir una cosa sobre el tema, por si no llega a ser opinión ahora. Sí. No es cercar a cantar, ni tener barra. Ni somos unos capos y copamos toda la cancha, y no me parece crack cuando entran hinchada de Boca ayer, la de Nacional, la Peñarol, cuando entran después con la bandera. No es de crack cantar y tener barra, y correr a los otros. Pues no me parece quedar pegado porque un cuadro vaya y vaya a ver el cuadro y te callas. Sí, no, tampoco, por supuesto. ¿Quién dice que enajenar? ¿Vas a ver un partido de fútbol? ¿Vas a ver un partido de fútbol como quieras? Es una locura, sí, totalmente. ¿Qué no me deja? De cuadro chico no me deja nada que los otros canten y vos no. Sí, en todo caso, si vamos a hablar de cómo es. Porque esto arranca así, después juegan al fútbol. Después terminan quién corre a quién, y quién tiene más aguante y quién tiene todo. No, sí. Por mí que venga a la 12 y cante todo el partido. Sí, o quién es el más imbécil como para ir a un partido de fútbol o de básquet. Cantar más no equivale a ser más hincha, eso es lo que dice. Totalmente. Un abrazo para Carlito de Juan Lacase, que cumple años. Nada que ver, Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Opa, ¿todo bien? Todo bien, mira, tengo una opinión para hacer. Ayer fui a ver Defensor Boca, fui al estadio, no soy hincha de Defensor, soy hincha de Nacional, fui con otro amigo de Nacional y uno de Peñarol. Ajá. Llegamos al estadio, no venden entradas. ¿Qué hacemos? ¿Le compramos a un revendedor una entrada del Amsterdam que salía a 30 que nos quería vender a 200? ¿200 mangos? ¿Le compramos a uno que nos quería vender una de socios del América que salía a 30 a 100 y que nos habían dicho que no nos aceptaban? Nos vamos a un bar a ver el partido, nos tomamos un bondi y nos volvemos a casa sabiendo que gastamos 50 pesos al dope, volvemos en Solimar. Otra cosa, encontramos el cartel ahí, el pasacalle de segunda pelota, lo juntamos del suelo, lo mostramos, me lo quise llevar para casa y me lo llevaron antes. ¿Quién te lo llevó antes? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te lo llevaron antes? Sí, fuimos ahí, lo sacamos del pasacalle, estaba todo enroscado, lo mostramos para que lo viera la gente. Sí, y lo llevaron. Qué grave. O sea, yo lo quería llevar para casa y colgarlo, porque creo que el leche vive por acá cerca. Es verdad. Y lo quería colgar ahí en la... ¿Volví cerca del religioso y el hombre de la escopeta? No, por ahí no, veo para el otro lado. Ah, entonces no lo vi tan cerca del leche. Gracias, monstruo. Bueno, saludo. Un abrazo. Vamos arriba. Sí, podríamos colgar alguno en esa zona, ¿no? Sí, ahora estamos en el este. Tenemos una sede en el este. Bueno, claro. Sí. Si dejamos en una isla paradisíaca Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Seagal y Van Damme con varias con armas variadas y dispersas por la isla, y la única forma de salir de la misma es eliminando a todo el resto de los competidores, ¿quién sobrevive? Argumenten basándose en las películas y vivencias de cada uno. Schwarzenegger, Bruce Willis, Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. Bien. Qué locura. Yo creo que Schwarzenegger y Stallone marcha seguro porque no te adelante, Jorge, por favor. Hola, ¿quién habla? Carla. ¿Cómo andas, Carla? Bien, todo bien. Me atendió Mica. ¿Sabes que lo primero que hace en 3 años, creo, ¿eh? Sí. Luego, lo primero que hizo preguntarme qué perfume usa Gonzalo Aguirre y que quería ponerse. Está como loco. No, Mica, bien, teniste el teléfono bien. ¿Se animó? Gracias por llamar, ¿podría dar tu opinión? Muy bien. Muy eficiente, resulta. Bueno, te escuchamos. A pesar de todo. Y mi propuesta sería, son dos palabras nada más. Todo depende de algo, sería una cosa así. Pero, siempre todo depende. Jarabe de palo. Porque uno siempre dice, bueno, tal cosa pasó, fue una atrocidad, bueno, pero depende. Todo depende, o hay cosas que no son justificables en la vida. Ajá. Todo puede ser relativizado o no. Exactamente. Perfecto. Bien. Gracias, ¿eh? Chau. Bueno. Una mina la otra vez me dijo que... Aprovecho para mandarle un saludo a Carla Acosta, que es nuestra compañera. Por supuesto, Jorge. Muy bien. De aire. Compañera de la radio. Después del compacto de lo peor de segunda pelota los días sábados. Sí. Una consulta. Una mujer la otra vez me dijo que tener sexo oral, bueno, anal o vaginal con una persona es solo sexo. Yo le pregunto entonces, ¿cuándo hacer el amor? ¿Qué es? La diferencia sería, ¿no? Claro. Para esto escribió Pablo de Ventuña, porque dice, ¿qué es peor? ¿Quién es peor? ¿Una persona con falsa humildad o una persona agrandada? Por acá dice, pero opinión fija, tema libre sobre el ingreso de los homosexuales en las Fuerzas Armadas, que fue una noticia de anteayer en el... ¿Sí? Hola, ¿quién habla? Ahí está. ¿Hola? ¿Tenemos alguien al aire? No. Bueno, hay otra cosa. ¿Alguna de acá? Muchachos, una opinión para mujeres. 1. ¿En el sexo qué prefieren? ¿Calidad o cantidad? Y no me refiero al tamaño. 2. ¿Qué haces en una noche de sexo con tu pareja? ¿Te canta el nombre de otra persona? Pregunta Diego. Esto tiene que saber, según dice, para damas. O sea, debería opinar Mica y otras chicas, ¿no es cierto? Bien. Por mensaje de texto dice... Ayer 4 porteños nos pidieron a mis amigos y a mí que íbamos en una camioneta que les lleváramos al estadio. No lo llevamos. ¿Hicimos bien? ¿Cómo? Ayer 4 porteños... Bueno. Tiene un disco conmigo con Milanés que es espectacular. Esto viene a Silvio Rodríguez. Yo lo tengo, eso es increíble. En Argentina grabado. Uh-huh. Está contento su padre y un montón de... ¿Cuál es el mayor placer de la vida? ¿Cuál es la mejor manera de sacar el hipo? Opinen así, la pongo en práctica ya. Bien. Muy bien, ¿vamos a mirar? En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pide usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Preguntan por acá qué pasó con el pasacalle de Fox. Fue colgado. Fue colgado ayer, pero fue bajado a la media hora. A la media hora, se desconoce el motivo. Viste que el médico que atendió a los heridos ayer en el clínica se nos está escribiendo y dice que fue durante el primer tiempo. Durante el primer tiempo. Fue un momento que se tiraron piedras desde la Colombes a la Olímpica. Ah, o sea que fue adentro del estadio. Qué cahuetes que somos igual, ¿no? Ayer estaba mirando la toma general y la Olímpica. Contra la hinchada de Boca estaba llena. Y contra la Armstrong, digamos, estaba vacía. Que acá somos tantos nonados que decimos, ay, la 12 son unos fenómenos. Y en realidad son unos perejiles, son unos cánceres que chupan el del club ese. Cómo me gusta cuando empezamos a bajar líneas y mensajes. Me parece que le hacemos un bien a la sociedad. Porque buenos mensajes con un buen fin. Sí. Con ética, con buena moral. Exactamente. No, genial. Bueno, querido Pablo, ¿qué has seleccionado? Tema número uno, este que fue formidable, ¿verdad? Complejísimo, a ver. Por favor, recuerden los nombres porque son cinco, creo. Si dejamos en una isla paradisíaca, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme, con armas variadas y dispersas por la isla. Qué genial. Y la única forma de salir de la misma es eliminando a todo el resto de los competidores. ¿Quién sobrevive? Argumenten basándose en las películas y vivencias de cada uno. Bien. Yo creo que es un mano a mano entre... Yo no me acuerdo muy bien de... Stallone, Schwarzenegger y Bruce Willis marchan seguro porque son actores, ¿no? No son. No, para mí Bruce Willis es el que sobrevive. No. ¿Sí? Porque la saga Duro de Matar lo dice todo. No puede ir en contra del hombre, en la realidad. A ver si capaz me equivoco. Pero creo que Segal y Van Damme... Hicieron karate, güey. Bueno, son, tienen arte marcial. Son capaces de hacer marcial. Sí, pero tienen unos determinados límites intelectuales que yo creo que Bruce Willis, en su calidad de actor, los engatusa. No es solo de golpe y raja. Dicen, anda, Steven, ahí que están picando. Sí. Ojo que hay armas también. Ahí para también fue mala estrategia, ¿no? El que marcha primero es Stallone. No, para mí el que marcha primero es Schwarzenegger. Tranquilo, sí. Es Stallone, a mí no me cae gracia porque habla como el maestro Tavares de costado, entonces es como... Ese ya te hace mal. Le van a mandar el costado. Está medio ablandado, ¿no? De que está en la política. Yo creo que gana. Yo creo que gana Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, da patada rapidito ese. Ese tiene arte marcial y me parece un loco. Sí. Que ha mantenido la línea física, porque sin embargo es una horca. Un tipo que quiere el deporte, me parece. Un tipo además que... es realmente la nada absoluta, es verdaderamente concentrado en el asunto físico. Sí. No anda con cositas de diálogos ni por eso, para, si me decís cuál es el mejor actor es otra cosa. ¿Quién sobrevive en esta vida? Yo voy con Jean-Claude Van Damme, vos Bruce Willis, ¿no? Yo sí, Bruce Willis. Yo estoy entre los dos, ¿eh? Sigan con 20 kilos menos puede ser. No, pero es ahora, eso es. Y creo que Van Damme con Willis ahí. Lo de Willis igual se me pinchó con la última película que hizo el año pasado, ¿la viste? ¿Cuál fue? Que frenaba. Iba a matar cuatro. Con un camión frenaba. No, y en un momento se tira de nosotros y se para arriba del ala de un avión. Está perdiendo un poco la línea. La credibilidad, perdiendo la credibilidad que es peor. La credibilidad que es peor. No, hay un helicóptero que chanta con un puente, todo es increíble. ¿Lo viste cuando termina parado arriba del avión? ¿Un avión era o un helicóptero? Un helicóptero, creo. Se paran el ala de un avión, no. Salta, ¿qué? Ya parado en el ala del avión, para, Willis. Sí, ya cuando algún productor y algún guionista dice, ¿qué más hay que inventar de este tipo para vender? Que el tipo está agotado, ¿no? Bueno, creo que era duro matar 4 o 3. Sí, la 3.0. Ojo, si se mete Charles Bronson, si estuviera vivo, los caga tiros. No, macho, Charles Bronson. Ah, bueno, pero estás hablando un señor. No estos maricones. Ah, no, estás hablando un señor. Ojo, y a Charles Bronson. Contra lo que ha luchado Charles Bronson, ese rostro. Qué jugador. Ese rostro. Un hombre que triunfa en el cine con ese rostro merece todos mis saludos. Es como Baillo que triunfa en la televisión uruguaya con... y que es muy parecido con la cara de Charles Bronson. Claro. Aparte con la gestualidad. Sí, es Charles Bronson. Ahí hay que decir que Baillo se... Baillo gana esta, ¿eh? Ah, pará, paréntesis, anécdota de Baillo. Cuando voy a ser entrevistado por el Tibaldo, creo, contó la anécdota de que en un momento el show de Don Francisco hacía un concurso latino de parecidos. Le dicen, vos, Baillo. Y se fue a anotar. Ajá. Convencido. Le habían llenado la manija, la cabeza, que era Charles Bronson. No, no es un concurso de iguales, es de parecido. No, él se bajó porque se tenía que armar en los pasajes. Voy, pero si no, hubiera participado. Y ya bien, capaz que hubiera ganado. Claro, pues en los 80 era muy parecido. Copa América de 1999. Jugaban Uruguay, Argentina, Paraguay. Tenían el programa cada 5 días de pasar los goles. No, estaba en el Foro 890, en las Camperas Verdes tenían. Concentración de Argentina. Martín Palermo venía de errar los 3 penales contra Paraguay, creo que fue. Contra Colombia. No me acuerdo. Contra Colombia. La conferencia de prensa era una locura. Arranca la conferencia de prensa. Primera pregunta que le hace un periodista. Dos preguntas le dice. La primera, ¿tiene confirmado el equipo? Sí, el equipo va con tal. La segunda, ¿si hay un penal lo va a patear Martín Palermo? No me acuerdo si era así o no. Poner que haya dicho, no lo va a patear Martín. Está. Sigue la conferencia de prensa. Cae Baillo con su campera verde de Sport 890 en la mitad de la conferencia. Sí. Papá, dame mi micrófono. Pide el micrófono y le pregunta. Dos preguntas le dice. ¿Tiene confirmado el equipo? Ya lo dije, dice. Ah, también le dice. ¿Si hay un penal para patear Martín Palermo? Ya lo dije, señor, le dice. Ah, pero ya se fue caliente Baillo, que había llegado tarde. Había llegado tarde la conferencia de prensa. Preguntó y se había preguntado y se fue chupado Baillo. Y es que había llegado tarde pensando esas dos magistrales preguntas. Claro. Mica, antes de seguir al tema 2, ¿qué comentario querías hacer de la película? Nada, porque dice que, y hablando de actores, porque Schwarzenegger quiere ser Rodilla y Sylvester Stallone. ¿Cómo? Bueno. Creo que tuve la suerte de no entender. Bueno, Schwarzenegger quiere ser Rodilla y Sylvester Stallone. Oh, muy bien. Ah, qué tremendo. Esta muchacha está haciendo mal el... Mira cómo se ríe, le falta el diente. ¿Qué es? Menos mal que radio. Sí, bueno, ¿qué más tenemos? Sí, tema 2. Tema 2. Paréntesis, ¿qué le sometimos ahí? Sí. ¿Cuál es el personaje más popular de los que suben a los ómnibus, tanto sea vender, manguear, cantar o hacer humor? Yo no puedo decir cuál es el más popular. Puedo decir eventualmente cuál es uno de los que más me impactan siempre. Es un viejito, muy viejito, que se parece a una película de Kurosawa, que se llama Dersu Sala, que es un vaquiano que vive en la Siberia. Un viejito recontra viejito que canta unos tangos. No sé si lo tiene. Se ve que cantó bien en algún momento. Está muy viejo, sí. Y bueno, ahí con un saco muy raído, siempre el mismo, un tipo de canoso y barba larga. Uh-huh. Muy extraño. Y bueno, ese para mí es como cuando sube. Y además tiene, no sé, una cosa simpática. Yo creo que el más popular debe ser el que hizo el famoso Watusi también, el caramelero, ¿no? El que vende caramelo, le tengo de que recita, que incluso hicimos una nota por acá. Caramelos de guaco, dice guaco de una forma sanísima. Supongo que será ese más popular. Sí, la verdad no tengo escuchado muchos tampoco, así como una cosa constante. No. Hay unos payadores también. No sé. Hay un veterano que yo bastante... Hay menos últimamente, me parece. Hay un veterano que hacía todo un recitado medio campestre con las bandas de rock uruguayo, que estaba muy bueno. Ah, creo recordarlo. Sí. Sobre el Pizza Rock o algo de eso. Ahí va. El tema. Sí. Tema 3. ¿Cuál es la excusa que nunca falla? ¿O cuál es la mejor excusa para meter? La excusa que nunca falla. Sí. Hay un problema inherente a la opinión, que es este: si se usa mucho una excusa, empieza a fallar a nivel social general. Entonces, no hay una que nunca falle. Yo diría que tiene que ser suficientemente extravagante para ser creíble y no demasiado para ser increíble. Por ejemplo, le comento una que utilizó un amigo una vez y yo tuve oportunidad de utilizar también. No puedo ir porque me llamaron y tengo intrusos en mi casa afuera. La palabra intruso, ¿no? Y además se genera una solidaridad. ¿Vos también? ¿Vos pensás que... Primero, no tenés que decir una enfermedad, que después viste que la enfermedad es cargar con una enfermedad. Claro, la tenés que llevar, la tenés no, que llevar. ¿Cómo estás? Y... no, estoy mejor. No, no, igual también la intruso también, después che, ¿qué pasó en tu casa también? Y bueno, pero si no, no había pasado nada. Pásala. Esa me gusta. Pero bueno, yo me quedo con la definición, que tiene que ser fuerte como para, pero hasta el límite de ser creíble, ¿no? Yo hubo un problema en una persona, un familiar, normal, un padre. Pero mejor si es un... si no hay uno solo, ¿no? Claro. Porque desde un lugar, es como el inspector de tránsito, esto es genial. Voy a contar una pequeñísima anécdota. Paréntesis, perfecto. Un paréntesis. Inspector de tránsito, para un auto, el tipo para... esta me lo contó el inspector de tránsito, el intendente. Para el tipo... llorando desconsoladamente, y dice: señor, obviamente había hecho una infracción, pasó un cartel de paro, ¿qué pasa? No me das esto, hermano, voy para el velorio de mi madre. Y se pone a llorar. El tipo se acongoja y lo deja pasar, no le cobra nada. Pasa un año y medio, situación en otro lugar de Montevideo, viene un auto, infracción, para, se acerca el inspector, tipo llorando. Y lo reconoce. Se acuerda del mismo tipo. Dice: señor, usted pasó este cartel de paro, lo que fuera, cometió esta infracción, lo tengo que multar. No. No sabes en qué situación estoy. No me hace. ¿Qué, señor, lo tengo que multar? Voy al velorio de mi madre. Llorando, consolado. ¿Otra vez? Dice: su madre se murió. Ya es la segunda vez que se muere, señor. Pero ahí cambió, me la vez dice: me cagaste, hermano. ¡Qué actor! ¡El loco! ¡Genial! ¡Genial! No es fácil romper en llanto en 20 segundos. No, no, el inspector que lo vivió. Yo la que la metí iba en la Giropur por San José, la fue en la puerta de jefatura y no me acuerdo si puso con roja hoy. La Giropur. O iba atrás hace mil años y iba con una novia, yo de. Y los padres de la gente pobre. Y casi llorando le digo: no seas malo, no sabes todo lo que nos está pasando. Nos acabamos de enterar que está embarazada, no tenemos un mango acá. O sea que mi novia en aquel momento miraba como dice: vos estás mal de la cabeza. Nos acabamos, mirá, nos acabamos de enterar que está embarazada, no tengo un peso, no tenemos un dinero, nos van a matar a todos. Éramos pendejos, papá. Bueno, vayan, si quieren, cuídense, vos tenés suerte, no digo lo que. Qué tremendo. Un tipo que se pierde, así te dan ganas de darle la multa. Sí. Habla de la buena gente. Sí, mucho paréntesis. ¿Sabes? Cuatro. ¿Cuál es la mejor manera de sacar el hipo? ¡Es susto! ¡Eh! Ay, mira, de todo, pero... ese susto, sí. Sí. Ese que yo aplico. Después hay varios, pero... ¿Qué ha funcionado, susto? Es susto, no sé si funciona, pero por lo menos no sé. Yo tengo dos heridas. Una es aguantar la respiración. ¿Inflarse? Y aguantarla como si estuviera haciendo una prueba de supervivencia. Ajá, a muerte. Sí, y después una que en un momento, no sé si a mí de chico me lo hacían porque era un boludo como ahora, pero decían que me remangara camiseta o remera o camisa, lo que tenés, pero remangar. Sí, claro, como te concentras en la remangada o a ver si te surge ese efecto. Yo esta nunca había escuchado. No, la del agua, yo no, nunca me funcionó ninguna realmente. Creo que la del agua una vez. El agua, la agua es tomar la de mi madre. Me parece que todo cuento, En todo caso, ensayás el truco durante determinado tiempo y probablemente es el tiempo que se te va el hipo. Yo la que le hago a mis hijos, por ejemplo, la de asustarlos, ¿sí? Pero ellos creen que no funciona, yo creo que también, pero digo, me parece que eso es cuestión de paciencia, ¿no? Sí. ¿Por qué se genera el hipo? ¿Alguien sabe? No sé. Conozco un caso, no sé si alguien conoce un caso más largo, mi viejo tuvo 3 días con hipo. No. 3 días con hipo. Casi, con alguna intermitencia, pero prácticamente... todo el tiempo. No, nunca había escuchado. ¿Tres días de hipo? Sí, se volvió. Eso me lo contó de chico y nunca te lo desmentí. ¿Sabes qué son esas cosas mentiras para los niños que fue nunca las desmentís? ¿Y qué era? Como el gran pez. Y vos seguís creyendo que el tipo tuvo 3 días sí, hipo. Sí. Y sigo pensando, cada vez que tengo hipo, qué suerte que se me fue. Mirá si me pasaba como mi padre que tuvo 3 días hipo.

La Intendencia de Montevideo informa. A partir del martes 12 de mayo, a la hora 9, se habilitará nuevamente el tránsito en la confluencia de las avenidas Rivera y Bolivia, con Caramurú, San Marino, Blanesviale y Almirante Harwood, tras la finalización de las obras de ordenamiento circulatorio. Rivera, Caramurú, Aconcagua y Gallinal estarán flechadas en estos tramos, por lo que es importante mantener especial atención. Se modificarán también los recorridos de las líneas de transporte público de la zona. Además, se realizará la primera experiencia de carriles preferenciales para el transporte público. Dichos carriles estarán oportunamente señalizados para su correcta identificación y no se podrá estacionar en las aceras donde funcionan los mismos. Por más información, entra a www.montevideo.gov.uy. Montevideo de todos. Innovación, desarrollo tecnológico, negocio, investigación. Son solo algunos de los temas que abordarán líderes empresariales, primeras figuras gubernamentales y referentes académicos de distintas partes del mundo en el Foro de Innovación de las Américas 2009. 24, 25 y 26 de mayo. Radisson Victoria Plaza, Montevideo. Vía 2009. Un encuentro cara a cara con la innovación. Por más información e inscripciones, cia.com.org. Organiza Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita infinitas posibilidades. No, estaba pensando en nada. Segunda pelota. Sí. Otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. cosa Trotsky. Exactamente, en su último disco del volumen 10, editado el año pasado, en diciembre, el 5, si mal no recuerdo, de diciembre del año pasado, el track número 3 no es un simulacro, es lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque vas a tocar en el día de mañana y sumaron una fecha más a la presentación oficial en La Trastienda. Pero igual hoy, en esta salida vamos a repasar lo que hay para hacer hoy viernes y después en la próxima hacemos sábado. Hoy viernes, chicas japonesas van a tocar en un show estreno en la Zabala Muniz, en la sala Zabala Muniz, en el Teatro Solís, de Buenos Aires, sin número, bueno, todo el mundo sabe dónde queda. A las 21 horas, chicas japonesas está como revelación, si mal no recuerdo, nominada a los premios Graffiti. ¿Ah, sí? Sí. Nunca he escuchado esa banda, ¿eh? Yo no la escuché. No hay material acá en la radio, no mandó nada. Ah, y ahora no, Fede, que no te pregunté, ¿por ahora puede ser juego ahora o no? Sí, sí, ahora sí, porque quedamos fuera, como era, no. Era obvio. ¿Macharon ya? Claro, sí, sí. ¿En la pre-eliminación? Claro, habíamos quedado con eso con Miki, si me pasaba, no votaba y si... Pero eso es un boludo, ya decís eso, si te pensabas como jugador, te ibas a dejar afuera. No, ¿cómo? ¿Cómo me ibas a dejar afuera? No, bueno, pero él no vota. Miki no vota. Sí, pero ese capo ahí. No, voy a decir que hubo una... No, igual yo era un tema. ¿Cómo nomás vas a decir? ¿Cómo vas a...? No sé qué tema se cae. ¿Cómo le vas a decir a la organización del evento? Escuchame. En la preeliminación, yo estaba de jurado. Si el tipo precisa jurado, te bajará afuera. No son Trotsky, alguna banda así pesada. No, eso es obvio. Pero... Pero era un compilado, tampoco era un disco nuestro ni nada, no, pero fue todo de buena fe. Era de los amigos de Jerez, ¿no? Entregados el orden, sí, claro. Ah, no. Sí, quedaron afuera esta vez. Ya ganaron, ¿no? Pero igual ya me canté. Ya pusiste mal. Entregados el orden, sí, los hermanos Martínez. Los hermanos Martínez, que escuchen la parte constantemente. Sí, claro, son amigos de la casa, Por supuesto, ¿dónde vamos? Ya van a volver. Bueno, nos mandaron unos pescados, ¿verdad? Porque sí. Uno de ellos trabaja en la pescaría. Espectaculares. Muy bueno estaba. Espectacular. Dante Inferno junto a The Amazing One Man en Teatro Agado, 70 pesos la entrada también para hoy. Sara Saba en la Sala Citarrosa presentando su disco llamado Álbum, oficialmente lo presenta hoy. Tabaré Cardoso en su segunda fecha en La Trastienda a las 21 horas también. Tres Pecados junto a no sé dónde, Vómito de Bar, Piso Gris y Canu Flexos en Salón de los Papeleros, Marconi Pando, esto es en Pando. Lindo nombre de banda. Vómito de Bar es buenísimo. Piso Gris y Genuflexo también está bien. Rosana Toya en el Tartamudo Café y Más, 8 de octubre y Berro. Bueno, hay una fiesta de reggae en Mundo Afro también hoy a las 23:30. De Veloset junto a Ufesas y Stream Bombs en Decibelios, Migueletti y Piedralta, de nuevo Boliche. Y la Galponera Soul en BJ Bar a partir de la medianoche, 80 pesos la entrada ahí en Soriano 820, esquina Florida, está bien. Para Fede, ¿dijiste lo de Tabaré ya? Sí, segunda fecha hoy. Hoy la segunda fecha ahí en la Trastienda. La Trastienda. ¿Quiere que cante de vuelta? Dale. Para invitar a la gente. Cantes en inglés. Sí, no, a la gente no le gusta más cuando cantas en inglés. Hice mucho que no cantas en inglés. Debes una canción, debes una cosa, perdóname. La canción de Tabaré Cardoso, la... creo que se llama El Murial Oriental. Uh-huh. Sí, como el disco. Título que le da nombre al disco. Exactamente. Creo que no quiero exagerar, pero está casi a la altura ya, en mí por lo menos, este forma de escuchar y ver las cosas, de la canción de Jaime Ross que canta Canario Luna, que es la de Brindis por Pierrot. A la par de Brindis por Pierrot, es un clásico. Todavía no. Ah, casi. Entonces, viste que se va. Pero va camino a eso. Ah, va camino a eso. Me encantaría que nos deleitara. Ahí está. Melancolía de los días de un febrero que se fue. Jamás el bar. No, esa es otra. La otra. ¡Ay! El murgue. Parta, cuando entra el canario, loco, es una fiesta. El canario es una sal. Bueno, en fin. Gracias, Fede. Gracias. El canario nunca rehizo sus declaraciones, ¿no? Bueno, continuamos con el espacio. Una voz al aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Soy un Burukuyá. Buenas tardes, Burukuyá. No. Burukuyá. No, a ver, repita conmigo. Burukuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas kilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. Continúa, Burukuyá. No, Burukuyá. Burukuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos reconoce, porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Trabajadores que estamos... Él no rastrilla las calles, él no psicoanaliza las veredas, él no vende puerta a puerta, él... no sabemos lo que hace, pero se va de la radio con la excusa de que va a ser un móvil. Segunda pelota, vuelve a la calle. Una muy linda relación personal, con algunos matices como corresponde. Perdón, sale de vuelta. Qué maravilla, Jorge, no sé si te has enterado de alguna noticia que ha convulsionado el país. Por lo raro, ¿no? Por lo raro, sí, por lo violento también. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por el atentado que sufrieron los osos. No, hasta ahora tenía como que habían estado, que estaban los osos nada más en la plaza y nada más. Claro. ¿Rompieron los osos? No, un solo oso. El oso argentino. ¿No sabías? No sabía, la verdad. Pero que no. Lados. El oso argentino de la muestra itinerante United Buddy Bears, Cultura para la Paz, que está en la Plaza Independencia, sufrió un pequeño atentado. Alguien le tapó la cara a Gardel, que estaba estampada ahí en la buzarda del oso, con un spray negro. El lunes por la tarde, antes que la muestra... Que no ir hasta buscar el oso y a pintar la cara a Gardel. Eso es estar al pedo, parece, ¿no? Sí. Antes que fuera inaugurada la muestra por Tabaré Vázquez, Erlich y el embajador de Alemania, el oso fue modificado. Una persona logró burlar a la guardia policial que cuida de los osos y le tapó al argentino la cara de Carlos Gardel, ícono del tango al que eligieron como embajador de la muestra. Según se indican varios medios de otros países, es la primera vez que la muestra recibe una expresión de intolerancia de este tipo y es atacada. Hay que decir una cosa también, la guardia, loco, tiene que cuidar a los osos que están en la plaza, nada más. Al argentino le ponen 222 al lado, pa. No sé, pero... Estamos jodidos, si no pueden cuidar los osos. Sí. En plena plaza. La exposición, que fue creada en Alemania en 2002 por Eva y Klaus Herlitz, tiene como objetivo fomentar el diálogo, la paz y el entendimiento entre las diferentes culturas que están expresadas en los 144 osos de fibra de vidrio pintadas que las componen. Cada uno de ellos representa un país miembro de las Naciones Unidas. El lema de la exposición dice: tenemos que conocernos mejor para comprendernos más, tener confianza unos en otros y convivir pacíficamente. Por esa razón, los osos están en círculo, tomados de la mano, y cada uno expone elementos típicos de cada cultura. El oso uruguayo lo va a pintar Carlos Pérez Vilaró. Lo va a pintar, ¿no? Lo va a pintar. Ya hay dos artistas uruguayos que ya lo hicieron, y ahora le va a tocar a Pérez Vilaró, que tiene un tiempo, tiene un plazo, ¿no?, para ponerle lo que quiera él. Muy bien, y para tener más información sobre este tema, yo por lo menos no sabía que había pasado esto, ya tenemos a Gonzalo Echenavide desde la Plaza Independencia. ¿Cómo estás, Eche? ¿Ya estás ahí en la plaza? Acá. ¿Cómo? Estoy trabajando, tengo que salir de... ¿Está hablando? Por favor, señora. No, señora, ¿hola? Sí, ¿qué pasa, ella? No, señora, no, le... Bien, no, hola. Sí. ¿Está todo bien, ella? Sí, no, todo, si bien, todo bien. ¿Arrancamos después, si no? No, todo bien, lo que pasa, esta mujer, no, señora, salga, no me quiero sacar una foto. ¿Una foto? ¿Te confundo? ¿Perdón? Sí, ¿qué pasó? Sí, todo bien, no, escúchame, ¿usted vio algún oso que hablar alguna vez? ¿Usted vio un oso vestido alguna vez? Esto es una camisa, señora. No me sellá el pecho, si son pelos, cierto, pero esto es una camisa. Señora, por favor, perdón. No, señor, no. ¿Qué lo parió? Ahí se va. ¿Hola? Sí, ¿qué pasa, pa? No, una mujer acá, una turista guatemalteca, no sé de dónde, yo qué sé, se quería sacar una foto conmigo. ¿Contigo? Sí, conmigo, no sé, pero le digo, el oso de Uruguay está allá, le digo, por favor. ¿No? Te confundió con uno. Es increíble la gente. ¿Qué, lo tiró? Bueno, Piñe, Pablo, sí. Les quiero contar, impresionante, es impresionante la exposición Osos Amigos Unidos, Cultura para la Paz, espectacular realmente. ¿De verdad, ella está buena la exposición? O sea, ¿me lo recomendás como un paseo? Sí, bueno, buena, no sé, yo, la verdad... No soy quien para juzgar un hecho así artístico o artístico político, como se quiera, pero sí aseguro, y te lo digo, es impresionante, realmente impresiona esto. Todos los osos son más de 140 osos formados. Ah, la pelota, ¿eh? Con corazones enormes entre las patitas, ¿viste? Todos están, digamos, con las patitas alzadas hacia arriba. Osos de 2 metros, imagínese usted, así con las patitas para arriba como si los estuvieran afanando en este momento. Uh-huh. No sé si es una alusión a la inseguridad del Uruguay o vinieron así nomás de origen, pero bueno, están todos como con las manos arriba, ¿no? Capaz que ellos, ojo, porque capaz que están con las patas para arriba, producto que hay una categoría en la tribu homosexual que son los osos, que son los gays peludos. ¿Cómo? Mirá, capaz que por eso, esta señora se quiere sacar la foto conmigo, por algo de eso, ¿sí? No, capaz que los otros están como con la colita para arriba, producto de que... Y bueno, esta gente de Naciones Unidas, yo que sé, viste, que tienen, hacen mucho, muchas exposiciones, muchas cosas, en fin, en el mundo no parecen disminuir las guerras y el hambre, pero bueno, han hecho estos osos, que se trata de 140 esculturas, más de 140 esculturas de 2 metros cada una, este... Cada uno de los osos está pintado con figuras, personalidades, paisajes y colores que representan algunos de los países que integran la muestra, que son los países que conforman la ONU, ¿verdad? Claro. Bueno, dijiste que son 140 esculturas, ¿sí, verdad? Sí, lamentablemente, la exposición sufrió un atentado. Vos sabés que me contaba Pablo recién, no te puedo creer, ese. Sí, efectivamente, la escultura del oso argentino en la muestra itinerante, la escultura del oso argentino fue... sufrió este atentado, alguien grafiteó con spray negro tapando la cara de Carlos Gardel. Qué increíble. Aberrante. Nosotros lo comentábamos ellos un rato, pero igual el problema se logró superar. Hay que decir en favor de Uruguay, los uruguayos, que siempre por alguna razón u otra nos destacamos. Esta exposición, mire, por muchos países y es la primera vez que sufre un atentado. Fíjense que se llama, es una exposición Cultura para la Paz. Sí, increíble. Un atentado contra él. La verdad que es, el mensaje es terrible, ¿eh? Sí. Pero bueno, lo importante es que ya se ha arreglado esto y han habido unos otros problemitas, pero se van caminando la cosa. Las pequeñas disfrutando, la plaza es llena de gente, el día está muy lindo además. Perdóname, pero estoy escuchando atrás algo como una especie de altoparlante, ¿qué es? Sí. ¿Un megáfono? ¿Un cinto? ¿Qué tal? Sí, bueno, puntualmente, esto tiene que ver con el segundo atentado que aparentemente sufrió uno de los osos, el oso argentino también, ¿no? Sí, precisamente. No se sabe si tiene o no conexión con este nuevo atentado, ojo, eso se está investigando. Pero esto que ustedes escuchan de fondo está justo pasando atrás mío ahora. Ajá. Es el operador político Esteban Valenti. ¿Qué pasó? Sí, está dando vueltas él por la Plaza Independencia con una grabación en contra del oso argentino, ¿eh? ¿En contra? Sí. Él mismo, la voz de él, está muy nervioso, muy enojado, lanzando improperios contra la Asamblea de Gualeguaychú, contra Kirchner, también contra la presidenta argentina, incluso acá hay comentarios que podría ser eventualmente, como decía, pero esto no está confirmado para nada, el responsable de ese nuevo atentado al oso argentino que hubo en la madrugada de hoy. ¿Un nuevo atentado? O sea, sí, aparte de tapar la cara de Guerrero, ¿qué pasó? No, ya está arreglado, tranquilidad, que ya está arreglado, volvieron a reparar al oso argentino, ya la gente del municipio intervino, lo arregló, pero hay que decirlo, esta madrugada el osito argentino volvió a aparecer mancillado, se había tapado el dibujo de la cara de Gardel nuevamente, pero esta vez con una foto de José Mujica abrazado a Néstor Kirchner de Buenos Aires. Sí, efectivamente, y una leyenda que decía: ¿a quién le confiarías un país en crisis? No te hagas celoso y votás Tony. Ahora empiezan a cerrar las cosas, pero qué terrible, ¿eh? Ah, tremendo. ¿Vos sabés que, claro, a medida que se acerca a lo que ha llegado la campaña política a ella, Realmente, ha llegado, ha golpeado duro lo que se llama campaña sucia política, verdaderamente. Justamente, hablando de campaña sucia, te comento que apareció también un oso nuevo, pero no en el grupo de los 140, sino en un costado de la plaza, sobre la calle. Pero evidentemente es una réplica casera, a todas luces, es un osito de un tercio del tamaño que el resto, y hecho de peluche. Otro oso más, así que sería el 140 y algo. ¿Qué, 145 qué, según mira. ¿Y quién lo aportó esto? ¿Será una intervención urbana o no? Sí, aparentemente es un oso con un cartel que dice oso de Canelones, le pusieron una boina y unos lentes de armazón negra, muy grandes, y esto es lo terrible, lo trágico, está clavado de cabeza en una volqueta de basura, con un cartel en la parte trasera, debajo del rabo, en el ano del animal, que dice: no tires tu voto a la basura, votá Michelini Astori, y más chico abajo agregan otro papel que dice: y votá ya, y decí que nos vas a votar si te llama de una encuestadora, por Dios, y mirá que no estamos desesperados, solo preocupados. No, pero es terrible el mensaje, ¿sabes qué? Para mí Valenti es un fenómeno, y está dando lucha hasta mano poder, ¿no? Evidentemente está desplegando todo su poder de comunicación. Perdóname, más allá de toda esta movida política, el oso que está tirado en la basura, El cartel de ¿a quién le acompañarías un país de crisis? ¿Qué pasa con el resto de los osos? Bueno, no, estas son particularidades que ocurren en Uruguay, una tierra que está perdido sus valores culturales, con un sistema político muy convulsionado. Ciertamente, ciertamente hay que volver, como tú lo decís, Piña, al punto. Acá el asunto es que esto se trata de una fiesta ya no uruguaya, sino internacional, con los ositos que representan a todos los países, ¿eh? Y bueno, hay preocupación en algunos casos, particularmente con el oso de Paraguay. Uh-huh. Que ya viene haciendo desmanes en varios países, me comentaba gente. ¿El oso? Sí, porque por suerte Uruguay me aclara que lo revisaron antes de venir, porque fueron alertados Cancillería. Adentro del oso de Paraguay, hay que aclarar, es hueco, es el único oso hueco de toda la exposición. El único hueco es el de Paraguay. Exacto, cuando un verdadero caballo de Troya, digamos, ¿no? Venían algunos whiskies, algunos relojes de contrabando, claro. Pero según parece es un oso, digamos, que hizo estragos particularmente, el que lo mandó a huecar, dicen que fue, según se comenta, alguien vinculado a altas esferas políticas de Paraguay, porque cuando estuvo allá en Asunción, en una plaza céntrica de Asunción, dicen que el rumor es que Lugo, el presidente Lugo, pernoctó un par de noches dentro del oso, y bueno, hubo algunos casos de menores, digamos, involucrados con el hecho, y ciertos momentos que en principio fueron denunciados a la policía, pero después se retiraron las denuncias, ¿no? Es terrible, dice, sos un caníbal de la información, ¿eh? No, sí, son algunas de las informaciones que nos llegan, ¿no? Acá estamos con el móvil de Océano y la gente se arrima a comentarnos estas cosas, ¿no? Bueno, les comento cuál es la sensación, ¿verdad? ¿Hay algún oso que esté muy bien? La sensación es el oso de Rusia. El oso ruso, Pablo, exactamente. Que por supuesto no podía ser de otra manera, el oso Misha, de los Juegos Olímpicos de Moscú, lo recordarán. ¿El 80 fue? Sí. Se lo ve verdaderamente, claro, son 26 años en la vida de un animal, de hecho es una cosa importante, se lo ve muy desmejorado, muy flaco lo vimos. Pero pará, ¿es el mismo entonces de la...? Eso es lo que nos dicen, yo la verdad que parece otro, está estamos hablando de 30 años casi. Sí, realmente, parece que ahora lo regentea una mafia rusa, una mafia de domadores rusos. Yo pasé por al lado, le digo francamente, yo no puedo decir porque no lo vi haciéndolo, pero tiene lofa alcohólica. Y hay que recordarme, si la gente... ¿Sabes lo que pasa? Perdóname, dice, también está el tema de que no son 30 años para cualquiera, 30 años del oso ruso, mucha fama, mucho color. Vos fíjate que el loco debe estar bastante caído anímicamente, si no, viene a la Plaza Independencia hoy día. No, francamente está mal, francamente yo lo veo mal, está perdido, no tiene ni idea dónde está, si está en Occidente, si está en Oriente, realmente, ya le digo, tenía los falcólicas, y además, por lo que pude indagar en el folletito, este oso Misha, que cayó en desgracia, en algún momento fue el gran ídolo soviético, después fue perseguido políticamente, de esto en Occidente parece que no nos enteramos, pero fue perseguido, escapó de un campo de concentración de osos procapitalistas, y estuvo 6 años sobreviviendo a duras penas para mantener algunos de sus privilegios, dedicado exclusivamente a servirle la vodka a Jens. ¿Quién lo tiró, eh? Sí, en fin, muy venido a menos después de además varios años como desocupado. Simplemente llegó, no bien pisó Uruguay, lo único que sabía era que estaba Funfun acá a la vuelta, y ya entró a darle el ubita, ¿no? Qué terrible, no, es una historia que se repite en los tipos que fueron estrellas y después no saben cómo seguir su vida. Bueno, aparte de la persecución política que nos contaba. Bueno, pero para ir cerrando, oye, ¿qué más nos puede decir? ¿Qué nos vamos a aportar? ¿Qué más puede decir de la exposición? Bueno, no mucho más, simplemente que es un paseo interesante, están los osos aquí, en fin, una sí recomendación decirles que nos hace aquí, la única que nos hizo la gente de la organización, sobre todo para los niños, para los más chiquitos, que nos pide la gente de seguridad encargada de esta muestra mundial, fíjense que estamos aquí en Plaza Independencia, que por favor los chiquirines cuando vienen con sus padres estén atentos, los chicos también, no toquen a los blandengues, porque ha habido algunas confusiones, porque lógico, los blandengues están acá en la plaza, siempre quietos, duritos, claro, con ese gorro de abrigo que asemeja la piel del oso,

No, vale, la cartelera de hoy. Ah, perfecto, vale. No hay tributo a Van Halen tampoco. No, no, tampoco, no. Y no tocan este fin de semana los Van Halen. Están descansando, tal. Muy bien. Pero sí toca Índigo, que va a estar en el Inju 18 de julio, mañana sábado a las 21 horas, con entrada libre. También Los Mareados en la Sala Citarrosa, el sábado a las 21 horas, presentando canciones del disco Y Bien Amigos. A las 22 va a estar Grafolitas, el sábado, junto a Rica Merlotti y el último de los Ramones, en el Defensor Sporting, 21 de septiembre, de Boulevard Artigas. Leo Maslía va a estar en el Tartamudo, 200 pesos en la entrada, el sábado también. Pablo Traverso Trío con Noches de Luz en el Jagger Bar, Jackson y Rodó. Y a la medianoche en la Comuna 78 RPM, Santiago de Chile, esquina Soriano. Trotsky va a estar en Florida, en la sexta fiesta de la miel, en Sarandí Grande. ¿Y qué más tenemos por acá? Y en BJ Bar tenemos Heavy Metal, Raíces Muertas, Malicia y Eclampsy. Ahí en BJ Soriano 820 esquina Florida. Dicen los Martínez que nunca más te ponen, Fede, por mensaje de texto. Usted dice que partieron por mi tema. Sí, sí, sí. No, es excelente. No. Vamos arriba, nueva sangre. Vamos. Seguimos con el heavy, porque viste que uno llega determinado, ahí cambia, ¿no? Pero no es heavy. No. Tiene ese tema que está como relacionado, un poco más pesadito, pero que en general dijo no es heavy. ¿Hasta cuándo con esa rebeldía adolescente, Federico? Y hasta que podamos ganar 5 pesos, aunque sea, un mango. Ya ahí dejarías de ser rebelde, claro. Y estarías en el sistema. Exactamente. Pero claro, cuanto más pronto pase, mejor, ¿eh? No, claro. Si vas a dedicarte al género melódico. Si van acortando los plazos, hace como cae. Ah, claro, que pasó pasó de una especie de heavy metal a... Bueno, el Fata. Yo te escuchaba los Ramones, pero el Fata nunca cantó tampoco. Pasaba discos de rock. Qué grande el Fata. La noche hoy está para ir a cualquiera de los lugares que nombraste, pero sobre todo está divina, hermosa, para tomarse una Pilsen Stout. Ah, en cualquiera de esos lados y de afuera también. Claro que sí, disfrutable Stout, claro que sí. No sé si han visto los carteles en... Ayer tomé una. ¿Sí? Tuve que apagar la estufa de leña y un baldazo de agua, pero no daba más de calor. ¿Cómo? Esa stout es una... ¿Ah, sí? ¡Ah! Como de tomarte... ¡Qué deliciosa! No. ¡Qué maravilla! La cerveza negra está de moda y habla muy bien de la gente en Uruguay que demuestra una cultura para con la cerveza, ¿no es cierto? Claro. Pilsen Stout les regala a los oyentes de Segunda Pelota un cartel de neón como todos los boliches con la frase que quieras ponerle. Por ejemplo, ella... Sos un osito tierno, por ponerte una prenda así, por ejemplo. O Jorge. Como naricita, narizota. Con ese mango que tenés en la cara, cada día me enamoras más. Apa, por ejemplo, una frase que podría ponerte Belucci, por ejemplo. Apa, cualquier frase de León, me metes en pilsen.com.uy/stout, S-T-O-U-T, stout. Y diseñas el cartel de León como quieras. Participas del sorteo para ganártelo y puedes diseñar la cantidad que quieras y bajártelos como fondos de pantalla o mandárselos a amigos. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. La idea que quieran, motivos de amistad, internos, chistes internos, motivos futbolísticos. Lo que se les cante lo bajan ahí o lo escriben ahí en pilsen.com.uy/stout. Qué bueno. Estamos medio cortos de tiempo, pero podemos arrancar con el análisis de tema, ¿les parece? Es cierto, que ha habido un cambio de último momento. No entra un cubano. Entra alguien de más cerca, que aún no se ha pelado, una cosa milagrosa, pero... Sí. ¿Tú sabes que ayer me vi en...? Este señor vive entre al filo, de entre la vida y la muerte, sí, en Crónica TV permanente. Que, ¿no? Sí, ahí en Crónica TV siempre, está ahí. Sí, ahí. ¿Vos sabés que estaba mirando? Se me están cayendo las chapas de vuelta, había... Uy, tuve una época que se me cayeron varias chapas acá, donde va Equipaje, lo de los Julio, ¿no? Sí. Pero cortó, no sé, me agarró algo y ahora de vuelta, ¿verdad? Bueno, el estrés. Es el estrés, ¿no? Hay algo que me está preocupando y no me doy cuenta, ¿no? Qué bueno. Me acuerdo que tengo que mandar saludos a Marcelo. Yo le mando saludos a R.J. Coafer. Bueno, Marcelo Coafer, peluquero. ¿Tú Coafer? Por ahí. Muy bien. Y ya, así está, no sé qué, cerrado. Ah, estás en su programa, mañana te escucho. Dijo, mañana. ¿Cómo dicen así? Mandame un saludo. Después. Pero para Marcelo, que no merezco, antes que la próxima vez me meta mal un tijeretazo. ¿Ese Coafer de siempre o...? El Coafer de hace muchos años. Muchos años, y siempre. ¿Tipo conversador? Sí, como todo Coafer. ¿En dónde? De política. ¿Politiquero? ¿Politiquero? Él apoya a aquello que sabe que su cliente está en contra. Para el debate. Vos decís que son nacionales y automáticamente de Peñarol. Exacto. Qué increíble. Y tiene una sensación el peluquero que es tremenda, porque uno está en desigualdad. Uno está sentado en una silla con un cosito que te pone el mantecito. Claro, de espalda y el loco, espalda, con el loco está mirando por otro lado, tijera en la mano, clic. Se gana toda la discusión. Y no puedo perder. ¿No? Y no, ¿qué vas a decir? Y te cobra. ¿Y quién? ¿Él está con quién? ¿Qué está en qué anda hoy? Él me empezó a hablar maravilla de García Pinto. García Pinto. Me hace entrar como un caballo. Después me dice joda, no joda, y nunca me queda claro si joda. Esa es la verdad. El tema analizado. La sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los intríngulis más complicados de la historia musical. La verdadera historia detrás de la música se vislumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? No puedo exponerme a analizar la canción así. Están equivocados, amigos. Para la música, tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos. Y por eso la analiza. Decíamos Roberto Sánchez, más conocido como Sandro de América. Un hombre que depende de un tubo que le lanza oxígeno. Y que depende de un grupo de jubiladas en las que él llama a las nenas. Y que le lanzan bombachas y debe mantener una erección cada tanto. Sí. Qué loco raro el Sandro, ¿no? Qué maravilla. Podríamos detenernos a hablar de Sandro, no únicamente. Voy a hablar de la bata de Sandro 2 horas y media más. Pero vos sabés que es raro el Sandro, ¿no? Ahora se casó con la mina que lo cuidaba, ¿no? Olga. Con Olga, el nombre incluso de Olga, ¿no? Mira, se tenía que llamar Olga, claro. Le digan el gitano aparte. O Sandro de América, es de otra época, de época que tiene letras de oro todavía, ¿no? Sí, totalmente. Pero aparte vos sabés que es el loco, evidentemente fue un ídolo, todo lo que quiera, pero es como un chauchón, ¿no? Él también, ¿no? La casa donde vive. Aparte vive en Banfield. Olga, la mujer. Vive en Banfield, no te vive en Mario Norte. Crema las viejas. Y él se casa con Olga, no anda con una pendeja de 30. Pero se la ve siempre entusiastas y felices esas viejas, ¿eh? Y porque siguen como su juego. Uno lo mira, uno lo mira como de afuera, tío, ¿no? Claro. A mí lo que pasa con Sandro es que no me genera nada de envidia, onda. Yo veo a Hugh Hefner, por ejemplo, estamos hablando de esta, ¿no? Ah, bueno. Y pucha, este fenómeno, está con esta tres rubias. Sandro, que sea para joder, podría tener un par de pendejas ahí, ¿no? Y esta Olga ni la muestra. ¿No? La Olga creo que era la que le daba los medicamentos, sí, porque está enfermo desde que yo me acuerdo, Sandro. Los pulmones, por si acaso. Y el último recital, poniéndose a oxígeno mientras cantaba, una cosa deprimente, bro. Tremendo, ¿eh? Siempre cantando, aparte, sudado hasta las botas, pues. Estaba todo en ese momento. Pero aparte, yo calculo que el loco en su momento debería ser, pero cuando uno cambia el físico, así, no puede seguir haciendo los mismos bailes, los mismos gestos. Un gordo como Usara, que baile tipo como moviendo la cadera, ¿no? Claro, moviéndose la mano en la pelo, así como de, mira, con esta te mato, te calentás hasta la, no, gordo, no, está dando lástima. Sí. Pero como nadie le avisa, unos días. Por eso, tío, es como una cosa rara, ya te digo. Pues son tipos que mantienen esa chaucha, Sandro chauchón, ¿no? Rafael, Julio, ellas también siguen robando con el tema del amor y bueno, siguen teniendo muchas abundantes viejas excitadas que los van a ver. Sí, pero a mí, haber conocido más o menos la intimidad de Sandro me mató. Y la canción que vamos a analizar, yo nunca la escuché, se denomina El Maniquí y dice así. Tan solo quedó al fin el viejo maniquí donde probabas tú la seda y el chifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa. Mira, bueno, le canta a un viejo maniquí. ¿Qué? Ay, pero es una tonada, una melodía desgarradora casi. Sí, sí. Ya está necesitando aire el hombre. Ya casi ya arranca de atrás. Se cansó de la subidita, la calidad del escenario. Tan solo, como otras tantas canciones que hablan desde la soledad, ¿no? La soledad. Tan solo quedo al fin. Donde después de todo, cuando dice tan solo quedo, después de todo, como, o sea, hay un pasado, por lo menos de no sé si de éxito o de compañía, ¿no? Pero para mí dice como, después de todo, ahora que es solo, ¿no? Claro, es un triángulo acá, ¿eh? Son tres personas. El que canta, Sandro, una el maniquí, obviamente, que da título a la canción, y una mujer a la que le que canta. Que se fue, ¿no? y que dejó solo al maniquí, ¿no? Que hoy el maniquí. Era la mujer que, sus vestidos que llamaban la atención a todos quienes la veían, una mujer que él describe como con un cuerpo de princesa, le probaba los vestidos de seda y demás a ese maniquí antes de morir. Yo me lo imagino el loco sentado en una silla de madera, en un lugar que como que arrancó una mudanza, ¿no? Donde quedan algunos, un par de sillas, cosas, pero medio sin sentido, y el maniquí, ¿no? Y el maniquí. Una noche, luz artificial. Una valija vieja, una cabeza, una muñeca. Desorden, tirada. Algún papel tirado, una media. Una media. Sí. No las dos, ¿no? Una media por ahí tirada. Sí. La jaula de canario con la puerta abierta, puerta negra. Sí, la jaula arrumbrada de un canario que quién sabe cuántos años hace. Sí, y la puerta abierta, ¿no? También sí, esa cosa de que hasta sí, el canario se fue, ¿no? Sí, exactamente. Terrible imagen para arrancar la canción, ¿no? Pero Jorge, yo ahí discrepo contigo. El que queda solo no es él, sino el maniquí, me parece. Tan solo quedó al fin el viejo maniquí donde probabas tú la seda y el chifón que llamó la atención. Perdón, ¿alguien sabe? No lo sé, me lo estoy preguntando a mí. Un tipo de té. Pero la canción no va supongo, inclinar para algún lado, porque creo que sí está solo el maniquí, pero es él que está cantando. Que traslada la soledad a Rata Torre. Claro, yo creo que está cantando, tan solo que como ya está hablando previamente con el maniquí. Como si fuera un espejo, prácticamente. Claro, quedás vos ahora. Solo vos estás conmigo, no sé, pero puede ser que me equivoque. ¿El maniquí es de cuerpo entero o esos maniquíes que son solamente torso, por ejemplo? Para mí es un maniquí sin brazos. Ajá. Eso que tiene como acá, ¿no? Cortito acá. Muy bien, pelado sin peluca, ¿no? Sí, una cara, pero sí, de esos maniquí medio. Perdón, ¿eh? Sí, sin rasgos en la cara, una cabezota. Digamos, buen trasero, flaco, flacucho, sí. Y digamos, pecho. Buen busto. ¿Cómo se dice, Pepo? Pero, sí, pero pecho solar. ¿No? El busto cónico, el clásico de maniquí, ¿no? Para mí es como, no sé cómo definirlo, eso que tiene como un medio en caída así, redondito abajo, pero... Redondito abajo y arriba la caidita. Como una especie de... Sí, curvina. De rampa, ¿entiendes? Sí. Que muere en el pezón, digamos. Exacto. ¿Se entiende? En punta. En punta agudo. Para mostrar la calidad de los... Claro. Muy marcado el pezón, incluso. No con color. Sí, en forma, ¿no? No está el peso marcado. No, sí en forma. Es una especie de gris medio marronado, sí, ¿no? Sí, un rosadito, pero como está todo muy mal iluminado. Y parado así, me lo imagino. Medio como parado. Una pierna derecha y otra media chueca, así, ¿no? Medio chueca, contra un rincón, ¿no? Sí, hecho pedazo. Ese maniquí estaba en la casa de Roberto Sánchez y... Cuando la mujer compraba ropa ya ni siquiera iba a probarla, probaba el maniquí, que era como, probar, o sea, el maniquí, que claro, tenía su físico. Claro. Pues a ella le gustaba, ella tenía, naturalmente había... Qué raro lo de la niña, ¿no? Tenía un maniquí para probar la pero ropa. Pero tenía un capricho, que era que le gustaba ver cómo se veía ya de lejos. Exacto, bien. Cómo se veía ya de lejos. Claro. Entonces no podía hacer muy bien en un espejo, vestía al maniquí, se ponía lejos, caminaba, lo veía de distintos ángulos, y de esa manera se imaginaba ella... Claro. Mira qué fuerte que estoy, se decía. Ya. Ojo, aparte el maniquí de qué se podía. Pero ¿sabes para qué lo usaba? Venía a verme y el tipo bajaba y era el maniquí. ¿Sabes para qué lo usaba a ella también? Porque el maniquí era su referencia. Ella compraba ropa que le quedara bien al maniquí. Exacto. Y ella, con eso ella, exacto, sabía si estaba pasada de peso. Exacto, Jorge. Entonces ella decía, si la ropa me... Que le queda bien a maniquí, a mí me queda chica, es porque estoy mal. Una mujer obsesionada. Mucho problema con la estética y aparte tenía mucho problema de manejar el peso. Claro. Ella le gustaba mucho el bife de chorizo. Sí. Clásico corto argentino, ¿no? No se consigue. Mucho bife de chorizo, mucha carne, mucho de costanera. Claro. Le gustaba mucho la parrilla de la costanera. Mucho refresco cola. Sandro, a duras penas en su vida, logró tener esa casa con olor a gato en la que está cerca de terminar su día. Pero en algún momento no le fue tan mal y un pesito arrimaba. Y ella, ¿qué? Le gastaba, ¿eh? Porque le gastaba ir a comer, salir, vestirse. Incluso Sandro, en determinado momento, tratando de simular quién era, porque era una situación complicada para un ídolo popular, tenía que ir, ella lo mandaba con el maniquí a comprarse ropa. Terrible. Andá a comprar una blusa, y él tenía que ir con el maniquí y probar con el vendedor que le quedara. Ella es fanática de Héctor Larrea, de los programas de Héctor Larrea. Es lo que sí, Sepa Triunfar, por ejemplo. Ah, no. Sepa Triunfar. Para ella, Sepa Triunfar era misa. Incluso invitó a un par de veces a tomar el té a la señorita Lee. A la señorita Lee, la japonesa. Mirá vos. ¿Qué de la vida de Héctor Larrea? Cambiando de tema. Héctor Larrea hace radio, en Radio Nacional de Buenos Aires. Qué valor Héctor Larrea. Lo llamé incluso para hacer un paso. En cualquier momento lo traen a hacer un programa acá, le pagan 4.000 dólares por programa. Sí, atento Héctor Larrea, ¿eh? Pero le llamé para que fuera olvidado que dijera presente, un culo roto no nos dio bola. ¿Mala onda? No le entrevistas a Uruguay. Toma. Ah, mira. ¿No le entrevistas a Uruguay, dijo? No tiene tiempo. No tiene tiempo, Larrea, con la edad que tenés. Estás a un paso de pedir pista ya para bancar. Vamos a llamar un día a insultar. Solamente insultar, ¿eh? Bueno, adelante. No llegamos, hoy no llegamos. Hoy no terminamos. Y ahora quedo allí. Vamos en el tercer par. Tirado en un rincón en el viejo desván, guardando la emoción de cosas que no están. Y vuelvo a recordar las horas de tibieza. Y creo revivir el loco ir y venir, tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. Y yo desde un rincón contemplo tu actuación, tratando conseguir con gran preocupación algún nuevo color que luego te pondrás y lucirás coqueta. Bueno, una de las costumbres que tenía esta mujer, Jocelyn. ¿Cómo se llamaba? Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn. Como Rocamora. Ah, sí. Qué increíble. Jocelyn. Jocelyn tenía ese barretín de dejarlo. Cuando ella volvía, que iba a compras permanentemente. Entonces llegaba y en lugar de bajarlo a ese lugar que era el sótano, él tenía una relación. Pasaba mucho a través del maniquí esa relación. Entonces él. Él decía, un maniquí es un maniquí, tiene que estar en el sótano, tiene que estar en una buhardilla, no puede estar en cualquier lado. Y ella lo dejaba en la sala, al entrar, de manera que ese era un incordio para él, porque venía gente y decía, ¿qué hace este maniquí acá? Entonces ella lo ponía en postura, porque ese cuando jugaba con el maniquí, lo sentaba, lo paraba, lo ponía en la cocina. Entonces acá hay una cosa que ella hacía, que lo dejaba, había una claraboya a la entrada, y en esa claraboya había un sector donde daba el sol muy fuerte la mañana, y ella de repente lo dejaba ahí. Él se olvidaba y agarraba el calorcito, el plástico iba agarrando el calorcito de calor, y ahí es donde él dice, y vuelvo a recordar las horas de tibieza, porque cuando él, y acá viene algo importante, las cosas se iban enfriando con Jocelyn, entre Sandro y Jocelyn, hay que decirlo. Y en ese momento que él, esos días que él iba llevando el maniquí al sótano, se empezó a generar, es humano que ocurra, un vínculo. Un vínculo signado en un primer momento. Él, para él, el maniquí era un objeto, sí. Para Sandro. Era algo inanimado, digamos, de plástico, sí. Ruin, barato, era parte de los objetos más grandes. Pero con ese calorcito de sol, agarra esa tibieza y ya. Al tomarlo y bajar, y tenía que bajar por una escalerita muy estrecha al sótano. Ay. Y el calorcito del maniquí, y él empezaba a sentir, y tan pocas veces veía últimamente a Jocelyn desnudo. Claro. Qué paradoja, un maniquí que casi vive desnudo todo el tiempo. Y él iba bajando. Y la desvestía en el sótano. Y en el sótano. ¿Y sabes? O sea que vamos por el mismo camino. En el sótano. Él. Pasaban cosas, él, ¿no? En un principio el maniquí lo compran, porque él le plantea hacer un trío amoroso a la mujer. Y le dice, ¿por qué no traemos maniquí para entrando en cancha? Como para ir ensayando, mira. Y ahora, increíblemente, después de que la mujer ya está con él por el dinero, la nada más. La mujer, él baja al sótano, le viste el maniquí y se pone a tomar merca. Claro. Que tiene que estar en cualquier caso. No sabía por dónde meterla. La de maniquí. No, Jorge, pero siempre. Solo de maniquí. ¿Por qué? Si tiene una casa enorme, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Vos sabés lo que no sabía? Porque Jocelyn le revisaba todo. Pero para no había porque que Sandro fumaba. Sí, Sandro fumaba. Sandro tomaba. Fumaba. atacaba su cuerpo de muchas maneras, Joselén se lo tenía prohibido, y el único lugar de la casa, como el maniquí era de ella, porque de ese trío que nunca se dio, ella luego se apropia el maniquí porque se le ocurre usarlo para estos fines, comprar ropa y de verse cómo ella se está engordando o enflaqueciendo. Entonces el maniquí es de ella, no es de él. Y como la única cosa que es de ella, a ella, mirá qué paradoja, no se le ocurre lo que realmente él ingenió, que es esconder la bolsa de merca adentro de la cabeza del maniquí. La desenchufaba, le metía la gran cópola con el jarrón. La metía ahí, la tenía ahí. Y ahora las razones por las cuales es también siempre lo llevaba a la guardilla, porque la guardilla era el lugar donde él estaba tranquilo, era su lugar, las bolas, era su lugar, ella no bajaba ahí porque decía que había ratas, que estaba húmedo, y él se empezaba a pasar las horas tomando merca, y la merca llegó a hablar, y hablaba con el maniquí. Incluso alguna vez le llevó a tocar algún seno al maniquí, le toqueteaba. Ahí fue que el canario espantado raja de la jaula. Ahí fue cuando se está haciendo a canario. En cualquier momento me toca a mí. Un trauma, sí, dijo, este loco. Luego Sandro tomando ahí, chupando, realmente tocando en la teta al maniquí. El maniquí durante horas. Mirá este mensaje: si será triste la vida de Sandro, que está confirmado que se comió a María Marta Serralima. ¿En serio? Qué tremendo. ¿Eso habla bien o mal de él? Va. Dale. Las lágrimas empañan la visión y veo en el rincón del viejo maniquí aquella que yo quise. Va directamente, la ve a ella en el maniquí. Dime el xilófono que lo he tirado en la guardilla. ¿Por qué me abandonaste? Está quebrado. ¿O acaso no lograste cosas que soñabas? ¿Lo viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? No, se obsesionó. Como le tiembla la muela de la marca, ¿no? ¿O acaso no entendiste que te amaba? Como te amo una madre, como quiere un amigo. Mas tú creíste que eras reina, que yo tu esclavo debía darte todo, y así te di mi honor y me anulaste y te regalé todo. Te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias, y tú todo lo tomaste y me anulaste. Más cuando te pedí un poco de amor, tú, sin mirar hacia atrás, más jugando el paso, te marchaste. Hombre, así devuélveme el amor, dame la vida. Dame la vida que te di, dame los sueños. Devuelve el corazón aquí a mi pecho, que ya vacío y ya deshecho de llorar se acuerda hoy de ti. Dame el amor, dame la vida. Es tremendo lo que él vive con ese maniquí. Está dicho ya, más allá de las palabras, en el tono, en la manera de cantar, esa perdición. Él empieza a ver, fíjate que él empieza esa relación solo y con el maniquí para escapar de la relación con Jocelyn. Y termina viendo los atributos de Jocelyn, que lo tiene totalmente sometido, en el maniquí, y termina perdiéndolo todo. Incluso en un momento dice, y así te di mi honor, es cuando sale aquella famoso número de fin de año de Radiolandia, en donde él sale con un efecto de collage, no había Photoshop en esa época, pero con un collage, emporrando un maniquí, ¿no? Que le pusieron un maniquí, pero no era ese maniquí, pero como se empezó a comentar el asunto de que él tenía una relación con el maniquí, le sacan eso en tapa y ahí él dice, pierdo mi amor. ¿Sabes que para mí es un tipo perdido por el alcohol, por las drogas, encerrado en un sótano, hablando con un maniquí, devuélveme la vida, reclamándole cosas a un maniquí? Esa cosa que alguna vez escuché que decía que cuanto más famoso es una persona, más chico es su mundo. El tipo ya podrido de la locura, de las fans, de veteranas que en aquel momento eran más jóvenes, se empieza a encerrar en su mundo, y en su mundo de falopa, en su mundo de alcohol, con una mujer que lo único que quería, le pedía la plata para comprarse ropa, una mujer que no le daba cariño, que no le daba calor, y termina el tipo solo, en un sótano,

Más de 175.000 socios, más de 175.000 votos de confianza en un estilo transparente y solidario. Cooperativa Cash es mucho más que una marca. Es la cooperativa que une a más de 175.000 uruguayos en la hermosa tarea de construir el mañana. Cooperativa Cash, líder en confianza. 507-7777. Este es el flash de Noticias Actron. Tu equipo de fútbol perdió por goleada y es el nuevo campeón del mundo. Qué bueno sería que lo malo cambiara así de rápido. Tan rápido como termina el dolor con Actron 200, el analgésico que al ser líquido en cápsulas blandas te libera del dolor corporal rápidamente. Actron de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Bizarro presenta la reedición de Inocente hasta que se demuestre lo contrario, de Alba Cat. Promo especial con la compra del CD Inocente en CD Warehouse. Te llevas gratis la entrada para el tributo a Alba Cat. El día del ataque, el 30 de mayo en la trastienda. Promo limitada, Alba Cat. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, edita Orfeo. La verdad es que no entendí por qué me echaron. Segunda pelota. Segunda. Otra gran mentira. Hasta el 27 de mayo está la campaña del Abrigo 2009 que organiza Montevideo Shopping. Para todos los, aquellos que quieran donar algo de ropa, alimentos no perecederos para los que más lo necesitan, se pueden acercar hasta el estacionamiento exterior del segundo nivel, enfrente de la Torre del Agua. Van a ver el stand que dice campaña del Abrigo 2009. También aquellos que quieran ir a ver el cine el 24 de mayo, Movie Center les da a todas las personas que vayan con una donación a la boletería del cine antes de las 15 horas para ver una película gratis. Y todo lo que sea recaudado va a ser donado al Hospital Pereira Rosell, al Maciel, al Centro Morel, al Piñero del Campo y a varias instituciones más que se acercan a Montevideo Shopping a pedir una colaboración. Apoyan Movie Center, El País, La Especialista, La Tele, King Rosell, Femi Samani, organiza Coca-Cola a manos de Uruguay y Montevideo Shopping. Imagínate un invierno mucho más abrigado con la campaña del abrigo que hace un buen gesto para aquellos que lo necesitan, que hay muchos. Sin que hablar. Para irnos, tengo un par de saludos. A ver. De vuelta a la barra de terapia de pareja que ayer hicieron, cumplieron un año, hicieron una fiesta ahí, la verdad que pasamos bárbaro, a Karina, a Gaspar y a toda la gente. ¿Fuiste vos? No. Y le quiero mandar un beso grande también a Daniel, hincha de Hueca, del Bar Los Cuatro, y a, atención, a Iñaki Abadino, ¿tenés a Iñaki, no? Sí, claro. Iñaki Abadino, que nos escucha siempre, al Tormenta, y al Pichu, supongo que Tormenta es el Tormenta que yo conozco, que también me mandan aguante el Bar Los Cuatro. Nada más. Bueno, vamos arriba, muy bien. Perfecto. ¿Al Comachi? Ahora no. Que se le da un aviso abre palabra con los contenidos. Vacúnase contra la gripe nomás. ¿Qué más puedo decir? Como un servicio social, ¿no? Tirás que hasta el 20, Sí. Sí, yo estoy por una lucha para terminar con el hambre en el mundo y que la gente se vacune con el... Está muy bien. Tu granito de arena. Habla muy bien de vos, sí. ¿Qué pasa vos? No, está muy bien lo que dijiste, coño, me parece raro. Hoy en Abre Palabra en la lengua de la cinturón. En la campaña de Canal 10, esta que usa en Océano también estamos haciendo usar preservativos, Jorge. No te falta decir otra trivialidad más. Usar preservativos también para cuando el momento tiene que ser. Sí, vos tenés varios ahí, ¿no? Bueno. Y está bien, pero revisaste la carpeta, amigo. Pero y está bien que tenga preservativos. Sí, está bien. Y está bien que disfrute del sexo, pero que lo haga con responsabilidad, ¿no? En cualquier lado, donde le guste, pero que lo haga con responsabilidad. Yo quiero destacar la elegancia que tiene Leiche hoy. Sí, se cortó el enojo, ¿eh? Muchas gracias, amiga. ¿Te gusta? Es un cortito. Ah, bueno. Me voy animado. Va a ser una que se va en ómnibus. Bueno. No hable con el conductor. Claro, no ocupa el pasillo. Otro mensaje, me parece. Exactamente. ¿Y la palabra? Asumir la responsabilidad que tiene el micrófono. Y tratar de enviar de mensaje positivo, de mensaje positivo. Seis años tarde, te acordás. Vacúnese contra la gripe, use cinturón de seguridad, y van el hombre uno era el conductor. Son pequeños. Tenemos que poner nuestro nariz. Si se va a drogar esta noche, consiga la droga temprano. No ande como no, a las 2 de la mañana. No. Empieza a tomar desde ahora. No. Pero no maneje. No maneje. No maneje. Arranque el auto, pero no maneje. En PDC arranque el auto, pero no toque el volante. Quédese adentro del auto. Vaya derecho, derecho. Te va a llegar. No. Pero si hay una doble palabra hoy. No es un mal mensaje. ¿No? No. Puta, entonces hay que decir dos o tres más para liberar, ¿no? ¿Qué dijo? No puedo decir una frase sobre eso. Lo congelaron 25 años en casa. Mi amigo Bache con el importe justo para el boleto. Sí, pero eso es... No, estamos hablando... No lo enganchamos. En Abre Palabra, la lengua larga con el doctor Jorge Marfetán, co-conductor de Musicalísimo, que hoy cumple en una cena de show 25 años en Oriental. Excelente. Y el tío Aldo, si se da... Va a estar en comunicación telefónica con un grande del humor argentino que viene a hacer teatro. Bueno, muy bien. Hoy. ¿Lo vas a anunciar o no? Yo digo que sí, ¿no? Sí, claro. Y si falla, ¿qué se va a pasar? El tío Aldo entrevistará a Yayo por teléfono. Mirá, qué dupla. ¿Me perdonás? Si un día estás en la playa y no sos un tipo deportista y un gran nadador y ves que se está ahogando a alguien, no trates de salvarlo. Avísale al salvavidas. Si no, doble trabajo para el salvavidas. Son situaciones que se pueden dar. Y luego de repente se dice, pucha, mira, lo puse en segunda pelota, no me voy a tirar, le voy a avisar al salvavidas. Porque si no sabes, después el tipo va a tener que rescatar a dos personas. Me parece que son a punto para tirar. Y si el tipo está muy cerca de salvar, si te agarra, vos, nada, rechazalo, dale una buena piña, dejalo noqueado y andá avisando al salvavidas. ¿No? Eso es lo que voy a hacer. Hay muchas más cosas para aportar, me parece, ¿no? Sí, pero debería ser todo programa, sí. Y te voy a decir una cosa. No lo es. Se muere mucho más gente por comer comida con exceso de sal que por andar en patineta. En patineta. Cuidado con la sal. Pila de gente andando en patineta, ¿no? Y bueno, está. Qué lindo para comerse un chivito en patineta. Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna recomendación? Para empezar, después de tener esta disparate... Si vas a discrepar con algún amigo cuando discutas sobre cualquier tema, hacelo con tolerancia. Qué lindo. Pensá que la tolerancia es respetar las opiniones de la gente. Dejá un mensaje a la gente, a los oyentes, y nos vamos. Quería decir algo porque ya te lo... La tolerancia... Empezaste chupando el programa y te vas caliente del programa. Pablo, corre con el de uno. ¿Te tomás el de uno ahora? Te vas en hora. Se levantó y se fue. Pará, porque tengo... Claro, ¿qué tipo? Tengo mil consejos más. Cuatro suerte, ¿eh? Mil consejos más. Pero piña, ¿te parece seguir a los consejos? ¿Sabes que me gusta terminar los viernes con consejos? Y sí, claro, vos, pues si era un fin de semana... Pero qué mole también que te consejo. Mira que también se aconseja a la gente por ahí te lleva a la...